Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Y hoy vamos a cambiarle Rule Rataraptor 3000. ¿Rataraptor 3000? ¿Ahora de dónde salió ese? No me acuerdo, me acuerdo que era en una jam session. No me acuerdo que me lo puso. Saludos a quien haya sido, pero me gustó. Muy seguramente porque en las jam session normalmente son salen cada vez más y más apodos para la parte rata del programa, ¿no? Para la rata antes conocida como podcaster. Exacto. Sí, Rule Rataraptor. No me encanta el 3000, me gusta Rule Rataraptor. Vamos a ponerle del yermo, me sigue gustando el yermo. Ok, Rule Rataraptor del yermo, me gusta. Así es. Rataraptor, me acordaría para ponerlo así en los créditos del programa. Eso es todo. Así es, carnal. Y pues bueno, esto es el Café Comiquero. Les recordamos que nos pueden escuchar cada semana a través de iTunes y a través de iVoox. Y también nos pueden escuchar por Google Podcast y otros servicios de podcasting. Todavía no en Spotify porque tiene su chiste y algún día tal vez lo hagamos, pero luego platicamos de eso. Y nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram como El Café Comiquero. Y nos pueden escribir a nuestro correo electrónico que es elcafecomiquero@hotmail.com. Y pues, carnal, nueva semana, nuevos temas, nuevos chismes, nuevas cositas de qué platicar, carnal. Este mundo del cómic, en general del entretenimiento, se basa en chismes, ¿eh? Sí, mucho de eso. Honestamente, es lo que voy viendo, pero cada quien. Así es, carnal. A ver, cuéntanos un chisme, ¿tú qué traes? Pues, más que chismes, les traigo un mini review. A ver. De bueno, más o menos. Lo que pasa es que ya me di a la tarea de ver la segunda temporada de Young Justice, que era Young Justice Invasion. No la había visto, no la había terminado de ver, la empecé a ver hace mucho tiempo. Y estuvo en ha estado en Netflix desde hace tiempo y no había tenido chance de verla. Y la estuve viendo con el objetivo también de ponerme al día y ver la nueva serie de Young Justice, que es Outsiders. ¡Qué buena serie! Es increíblemente qué buena serie es. Digo, sí me había gustado Young Justice, la primera temporada se me hizo muy buena. La segunda me empezó a gustar mucho cuando la vi. Pero ahorita, como están escalando las cosas en la tercera temporada, qué maravilla de serie, carnal. En serio, yo creo que es de lo mejorcito que hay en cuestiones de series de superhéroes, animadas o no animadas. Se me hace muy buena. La premisa de la serie ha ido cambiando. Me gusta que no se ha mantenido como que cada temporada como que los héroes jóvenes siempre. Los hemos visto crecer. De hecho, hubo un brinco muy importante entre la primera temporada y la segunda, que son 5 años de tiempo. Entre la segunda y la tercera hay 2 años de historia, que, o sea, como que pasaron 2 años. Y vemos a los héroes literalmente ir creciendo. Hay momentos en los cuales, por ejemplo, Superboy, que empieza siendo únicamente el chico fuerte, pero también conflictuado del grupo. Una especie entre Wolverine y The Thing, por poner un símil en el arquetipo que manejaban. Y después se vuelve una persona mucho más madura. Hay un momento en la temporada 3 donde él recuerda incluso, al ver a otro personaje, cómo era él. Y dice, oye, pues yo si era así, era un pain in the ass, ¿no? Vemos crecer a Robin, que Robin es Dick Grayson, el Robin original. Lo vemos crecer hasta convertirse en Nightwing de la primera temporada a la segunda. Acá Nightwing se vuelve un personaje mucho más importante. Y la escalabilidad del conflicto se ve, o sea, se ve increíble, porque de la segunda temporada era un tema de una invasión extraterrestre. Y todo, de hecho, así se llama la serie, Young Justice Invasion. Y en la tercera temporada, que es Outsiders, dije, pues, ¿de dónde viene el nombre? Vemos que hay una escisión en la Liga de la Justicia y Batman se lleva a un montón de gente así de, pues, estos son mis chalanes y me los llevo. Y alguien le dice por ahí, ¿qué va a ser tu Batman Incorporated, no? Dije, ah, Batman Inc., ok. Y sí, es la premisa de Outsiders. De hecho, en el cómic de Outsiders era eso, era Batman y la banda. Como Justice League, más o menos. Y la verdad, como que es... que pensé que todavía íbamos a seguir la premisa de ver a los Outsiders tal cual durante toda la serie. Y más o menos es eso. Pero es como muy... ¿cómo decirlo? Ominosa la forma, incluso en el intro de la serie, que dura unos segunditos, donde realmente vemos que el conflicto es mucho más grande que eso. El conflicto, por lo que entendemos, es con Apocalypse. Y pues Darkseid is, entonces se va a poner esto bastante feo, ¿eh? Ok. Entonces, ¿cómo es que se llama la primera temporada? La primera temporada es Young Justice. Nada más. La segunda es Invasion. Invasion. Y esta es Outsiders. Exactamente. Okay. Y Outsiders se está transmitiendo por el servicio de streaming de DC Universe. Honestamente, no la estoy viendo por ese servicio, porque pues aquí no hay. Si algún día llega a Netflix, pues la veré por ahí, pero pero pues bueno, la verdad es que en cuanto salga por acá, o si la pueden cachar, búsquenla. La verdad está muy bien la temporada, y si no han visto Young Justice temporada 1 y 2, chequen en Netflix, está muy es muy fácil de acceder, y la verdad, muy buena serie. Yo creo que es de esas series animadas que tristemente en su momento fueron muy incomprendidas, y que bueno, la gente los ejecutivos no le dieron más chance porque no vendían juguetes, o vendían juguetes al mercado equivocado, porque resulta que las niñas, oh Dios mío, las niñas compraban juguetes para niños, ¿no? Según dirigidos a niños. Se me hizo una tontería, y pues no sé qué lógica cabe en los empresarios de, si no se vende al mercado correcto, no lo vendas. O sea, vende, ¿no? O sea, si está vendiendo entre las chavitas, pues véndelo, o sea, véndelo como está, no le cambies, ¿no? Pero por esa razón se canceló en este momento la serie. Hubo muchas peticiones para que la retomaran, y es increíble que la retomaran de una forma muy... de veras que si terminas de ver la temporada 2 y ves esta, no sientes que haya pasado tanto tiempo. Pero realmente fueron bastantes años donde no hubo una serie de Young Justice. Y la verdad es que la animación ha mejorado, evidentemente. El hecho, yo creo que de que estén en un servicio de streaming exclusivo, les ha permitido hacer más cosas. Es una serie un poco más, más oscura, más agresiva. Se ven cosas un poco más rudas que lo que podrían mostrar en Cartoon Network, por ejemplo, cuando se transmitía por ahí. Sin llegar a cosas extremas, ¿no? Pero sí se toman ciertas libertades, se muestra más cosas de sangre y cosas por el estilo, que no es que esté bien o mal por sí mismo, pero se nota que tienen más libertad de hacer cosas. La verdad, si no la han visto, chéquenla, la verdad se las recomiendo bastante. Van, creo que hasta el momento, 6 capítulos de los, creo que son 20 planeados, y supongo que si la serie le va bien, pues va a ir, habrá más temporadas, y la verdad es que quiero ver más de este mundo. Es un universo DC muy bien construido. La verdad es que es un universo DC muy similar al de los cómics, con muchas diferencias desde luego, pero con mucha similaridad en los tonos, en que si necesita presentar un personaje nuevo, lo presentan y se acabó. Vaya, sale, no sé, por ejemplo, el Dr. Fate es una cosa muy importante ahí. Se menciona tal cual Naboo, aparece Ran, Thanagar, un chorro de cosas. La verdad es que es el universo DC que conocemos y amamos en formato animado. Creo que yo, una digna sucesora de la serie de Justice League Unlimited, carnal. La verdad, chéquenlo, muy muy buena. Ok, pachón. Así es, carnal. ¿Qué más tenemos por ahí, mi hermanijo? ¿Quieres una buena noticia o una mala noticia? A ver, échame la mala primero. George Pérez se retira del cómic. George Pérez se retira del cómic. Sí, estaba. De hecho, lo vi hoy en la mañana. Vi el anuncio apenas hoy. Por cuestiones de salud. Él pues tiene diabetes. Sí, y ha batallado con artritis, con problemas de visión. Ah, qué triste. Y de veras, pues dice que ya no le da para seguir haciendo cómics pues al nivel que él estaba acostumbrado. Va a seguir haciendo apariciones en convenciones, donde nada más va a ser 5 sketches de $100 cada uno. Y normalmente se van a ir a beneficencia. Afortunadamente al señor creo que ahorita no le hace falta dinero. O sea, está bien, qué bueno. Uh-huh. Pero pues sí es una triste noticia, ¿no? La verdad es bastante triste, o sea, tuve el gusto de conocer a George Pérez en La Mole, al igual que muchos de ustedes. Se me hizo un tipazo, se me hizo una persona muy, muy amable. Y me parece uno de los grandes, grandes artistas del cómic norteamericano, la verdad. Fíjate que, o sea, por un lado es muy triste porque, vaya, se tiene que ir. No es de que él quiera, o sea, ya no le da el cuerpo para seguir trabajando como él lo hacía. Pero, por otro lado, qué bueno que sí se pueda retirar. Sí, que tenga la posibilidad económica de hacerlo. ¿Cuántos artistas hay que no han quedado en la miseria prácticamente, ¿no? Después de vivir sus días de gloria. Sí, así que, pues bueno, por un lado qué feo, por otro lado, pues al menos digo qué bueno que se pueda retirar el señor. Pero pues sí, se le va a extrañar al buen Josh Pérez, honestamente. Sí, digo, qué bueno que siga haciendo apariciones en convenciones. Creo que hasta eso para él es algo bueno, que siga de alguna manera vigente. Le gusta estar con sus fans, le gusta estar en... Yo creo que activo también. Pero sí, yo creo que ya la chamba de un cómic mensual ya quedó en el pasado, ¿no? Y más por la cantidad de personajes que dibujaba en una misma página, la cantidad de detalle que ponía en cada una de sus obras. La verdad, lo entiendo perfectamente y ojalá que pues sea para bien para él, que esté más tranquilo, que descanse. Y pues digo, sigue entre nosotros, que es lo bueno, es lo bueno. Y pues se le va a extrañar en sus lápices. Seguramente habrá alguna portada por ahí que alguna vez hará en algún momento de la vida, ¿no? Pero creo que él ya está en ese panteón de dioses del cómic, ¿no? Ya como que está. Bueno, es de los Elders. Sonó chistoso, ¿no? O sea, exacto, más bien como de los Elders. Sí, exactamente. Okay. Sí, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como que ya está entre los Elders, okay, que son así respetados por su carrera y que en su momento pues fueron muy prolíficos y que pues ahora ya pasó ese tiempo donde pues las habilidades físicas ya no son las mismas, pero que pues se le sigue valorando y recordando por el trabajo y la importancia que tuvo, como que tuvo su trabajo en el medio del cómic norteamericano, específicamente en el cómic de superhéroes y en cosas tan históricas como la crisis en las Tierras Infinitas, ¿no? Que pues será lo que sea y habrá tenido sus fallas y lo que tú quieras, pero pues ese evento fue un parteaguas para muchas cosas que vendrían más adelante para DC Comics, ¿no? Y para el cómic en general, yo creo, ¿no? Pues sí, exacto. Así es. Pues sí, ni modo. Ni modo, pero pues bueno, no nos escucha, pero pues un saludo al buen George Pérez, que esté muy bien de salud, que se cuide mucho, sí, que nos dure muchos años, por favor. Sí, por favor. Sobre todo eso, ¿no? Y la buena noticia, carnal. Regresa Hidden. Ah, regresa Hidden. Okay. Para junio de este año. Todavía Altevichi se alcanzó a echar otros dos números. Uh-huh. Y después va a tomar el arte una artista que se llama Ashley A. Goods. No la conozco, honestamente. Uh-huh. Pero, pues bueno, da gusto. Sobre todo porque pues sigue el proyecto. ¿Ashley A. Goods? Ashley Goods. ¿No es Ashley Goods quien ilustraba Metal Gear Solid? No. ¿No? No, esta es una chica negra. Ah, es que es el mismo nombre. Sí, no, esta sí. Es Ashley A. Ok. Por eso, yo creo que por eso hace énfasis esta chica en ponerse la A. Para que, hey, no me anden No me confundan. No me confundan, hijos. Ella tiene créditos en cómics que no he leído. Una adaptación de Tomb Raider. ¿De Tomb Raider? Sí. Okay. De la nueva versión de Tomb Raider, ya cuando salen los nuevos juegos. Uh-huh. Y otro que se llama Lady Castle. No tengo ni idea. Honestamente, ahora que lo voy pensando, debí haber buscado su arte antes de venir para acá. Pero bueno, después, será después. No tengo idea de su trabajo. Pero bueno, de mucho gusto. También porque a Vault Comics, que es la casa editorial que está publicando ya Hidden, pues le gusta la idea porque va a lanzar reprints. Ah, qué bueno. Porque pues, la gente lo pidió y entonces se reimprime como que todo el segundo arco va a ser la reimpresión. Todo el volumen 2. Todo el volumen 2 a partir del número 6, 7, todavía el 8 y el 9 todavía lo hace Alterichi. Y después ya, el resto se lo echa a la señorita Woods. O sea que se va a reimprimir también el TP, o sea el TP del volumen 2. No hay TP de volumen 2. Bueno, es que lo he visto listado en Amazon, pero decía como que algún día, ¿no? Sí, no hay TP de volumen 2 porque nada más hay dos cómics del volumen 2. Ah, pequeño detalle. Sí, por eso. Entonces, cuando terminen eso ya habrá una recopilación. Supongo como tal. Una recopilación. Ah, ok. Pues qué bueno, porque o sea, al lanzar los reprints, pues pues nuevamente llegas al mercado que se lo perdió en su momento. Está el primer TP, que se sigue en print, me parece. Y más porque, pues, había entendido que Hiten, por lo que me contaste, pues está pensada para hacer incluso una película. Va, ¿no?, para película. Sí, de hecho, por ahí hizo el retweet de... Originalmente, de hecho, lo reportó esa noticia de Hollywood Reporter. Ah, mira. De okay. Porque llamó la atención que la historia que estaba escribiendo, no me acuerdo el nombre de la screenplayer que está haciendo el guión de la película, pues le gustó la noticia, ¿no? Así que como que les pasó el dato, así que pues bueno. De ahí salió originalmente. Y pues sí, honestamente, buenas noticias, por lo menos para mí. Si ustedes no, ni modo. La verdad es que a mí me gustó mucho ese cómic y creo que ha pegado bastante, ¿eh? O sea, obviamente... Tiene su público, sí. muy devoto, muy fan, y es de los cómics más vendidos de Bolt, que a Bolt no le va mal. O sea, es chiquita la editorial, pero la verdad es que no le está yendo nada mal últimamente. Ah, y ojalá que aquí alguna editorial, Camite, se volteara a ver ese tipo de editoriales también pequeñas, ¿no? Digo, hay cositas que si le inviertes un poco de tiempo y que las haces crecer también aquí en el país... Pueden ir generando más, ¿no? O sea, pueden ir generando expectativas. Seguramente cuando salga una película, pues vas a tener ahí un producto que puede ser muy marketeable. A mí me gustaría mucho que ese tipo de cómics llegaran acá, ¿no? Y específicamente el de Hidden me gustaría. Creo que podría pegar aquí en este mercado. Oh, sí. Es un concepto un tanto raro y que ha pegado. Pues, ¿por qué no podría pegar aquí, no? ¿Sí? Sí, editoriales pequeñas, la verdad es que es a quienes más les he puesto atención últimamente. Han hecho las cosas bastante bien, o sea, tienes a Black Mass, tienes a Bolt, tienes a Aftershock. Valen mucho la pena sus cómics, honestamente. Sí, la verdad es que sí. Ojalá, digo, que no sé si estén ya en otros países, ¿eh? No sé si ya, por ejemplo, Bolt Comics esté publicando en... O sea, haya licencias de ellos en, no sé, en Francia, en España, etcétera. Sería muy bueno eso, ¿eh? La verdad, como empresa yo creo que les conviene, y pues que más gente pueda leer esos cómics, pues que mejor, ¿no? Sí, porque te pagan anualmente los derechos, así que pues... Sí, eso siempre ayuda. Eso, ¿no? El que haya gente que te esté dando dinero ayuda bastante. Así, no tengo idea, ¿eh? Qué buena pregunta hiciste. No tengo idea de si alguno de los títulos de alguna de estas editoriales, ya no digas... Aftershock creo que sí ya está, ya tiene ya tiene algo en español, en España, que es obviamente, Animosity. Creo que Animosity ya tiene una versión en España. Entonces, pues es así. Creo que esa sí ya tiene presencia internacional, ¿sabes? Pero no me... Fuera de ahí... Bueno, honestamente yo no sabía. La verdad es que no recuerdo si hay algún otro título que tenga algo de presencia internacional. Ojalá que sí lo haya. Vale la pena. Y si no, pues aquí lo proponemos, ¿eh? No nos enojamos si alguien lo trae. Sí, digo, aparte bien, bien fácil nosotros, porque como no es nuestro dinero, pues nada, la goma. Exactamente, sí. Pero pues lo recomendaremos mucho, eso sí. Si llega a salir aquí en nuestro país algo de algunas editoriales, créanme que lo recomendaremos con muchas ganas, ¿no? Sí. Estaría padre, por ejemplo, que se trajeran Animosity. Sí, que se trajeran Hiten, The Black Mask... Bueno, Black Mask, no sé por qué no se traen una versión en español de Kim and Kim, si tienes aquí a las ilustradoras en Guadalajara. Ah, sí, cierto. Eva Cabrera y Claudia Aguirre. Eso sería muy bueno. Sería para aprovechar un muy buen, una buena oportunidad de mercado. Sí, ¿no? Es como que Doctor Who en drogas. en drogas y con dos chicas super mal habladas. Pero tienes mucho para aprovechar, porque aquí en el fijo país viven las ilustradoras, santo Dios. De hecho hay cómics, o sea, ¿por qué no se han traído también de Archie Comics la serie de Betty and Veronica Vixens que ilustró también esta Eva Cabrera? Y esos los de hecho tiene ahorita Camite, yo creo que... Pues oye, a ver, o sea, ¿qué onda? Que se vea, imagínate, o sea... Exacto, que se vea. Puedes armar ahí un eventito de lanzamiento con Eva Cabrera y allá en Guadalajara, sí, para que no todo sea Ciudad de México céntrico. Ándale, en la FIL, estaría padrísimo. Camite, estamos dando ideas. Come on. You're sleeping on it. Sí, de veras, ¿eh? Lo tienen ahí, ojalá. Y eso de Vixens ya está, ya terminó, es miniserie. Sí, fue miniserie, ya acabó. ¿Y es una miniserie de cuántos números? ¿5? ¿6? Mira, creo que fueron 5. Un TP. Que lancen un TP con eso. Se acabó el asunto. ¿Eh? Así, todo bonito. Lanzamiento del libro. Se va a librerías también el TP. ¿Por qué no? Y lo lanzaste en la FIL con la ilustradora original. Todo pachón. Quedas bien. Ganas la... Ay, así es esto, cabrón. Ojalá que suceda. Fíjate, yo creo que... ¿Cuál será la editorial más pequeña? Hablando de editoriales de Estados Unidos... De la que se ha publicado cómic aquí en México. Es buena pregunta. Yo creo que Boom Studios. Boom Studios puede ser. Porque Boom es todavía más chiquita que IDW. Y de IDW ya hemos visto publicaciones aquí. Hemos visto ¿Sí? Sí, de IDW, sí. ¿Cuáles? Sí, ¿cómo no? El de Metal Gear. Ah, ya. Yeah, que tú escribiste para ese, by the way. Tienes toda la razón, Metal Gear. No me acuerdo. De IDW, también creo que de IDW fue... Ah... Fue también otra que trajo Kamite. Bueno, pero de Boom, honestamente, se traen... Pues mucho. Mucho. Bueno, no... Bueno, de su imprint, de Kaboom. Sí, ¿sabes cuál? Yo creo que es la más pequeña y que sí se han traído ya algunas cositas. ¿Mm? Onipress, ¿no? Onipress, claro. Con Scott Pilgrim. Scott Pilgrim. Creo que es la más pequeña que, de lo que se ha publicado aquí en México. Pero es un título que ha gustado mucho. Scott Pilgrim, Lost at Sea... Traducido por servidor. Y ahora también ya lanzado recientemente. Courtney Cronrain, también de Onipress. Ah, mira. Sí, que por cierto, al momento que estamos grabando esto, ya salió el primer volumen a la venta. ¡Yuhu! Por fin, de veras. ¿Hace cuándo terminaste ese trabajo? El primer volumen, ese uh-huh. que se acaba de publicar, como año y medio. Ah, ok. Como año y medio que traduje el primer volumen de Courtney Cronrain. La anécdota es... Les voy a contar un poco la anécdota de cómo fue cuando lo empecé a traducir. Pues me lo pidieron así como muy de ¡Ey! Está este, échatelo rápido. Bueno, va. Y tenía yo un deadline muy apretado. Entonces, hubo un evento al cual mi esposa tenía que ir en la Ciudad de México. Pero ya como muy tarde. O sea, era para ir un viernes en la tarde y al día siguiente tenía otro evento en la mañana. Entonces dijimos, pues ¿qué hacemos? Porque ir y regresar al evento y luego en la mañana otra vez... Y yo tengo que estar traduciendo, no me da mucho tiempo de ir, no sé qué. Ah, no te preocupes, vamos a hacer lo siguiente. Sales a trabajar, rentamos un cuarto de hotel, te llevas tu lab, te pones a chambear ahí, yo voy al evento y el siguiente vamos al otro evento. Ah, bueno, y total que fácil la mitad del tomo de Courtney Cronrain fue traducido en un cuarto de hotel. Bueno. De la Ciudad de México. Nada más. Sí, exactamente. Ah, eso sí, con... Me di el lujito de pedir mi room service, yo regalé mi cafecito, mi sandwichito y me puse acá a traducir. Pues, anota el gol completo, o sea, dinos el nombre del hotel. El hotel San Francisco, cerquita de la Alameda Central. Ah, ok, ya sé cuál. Ahí se tradujo la primera parte, los primeros, yo creo que dos capítulos de Courtney Cronrain para México. Nada mal. Saludos al Hotel San Francisco, ahí fue. Hay buen desayuno. Sí, está bueno el salinito. Ah. Sí, está sabroso. Sí. Eso me gusta. Sí, a la rata le gusta eso. Está cerquita de un Sanborns. Está en la esquina de un Sanborns, exactamente. Sí, sí, sí. Exactamente. Bueno, ahí fue ese rollo. Y pues por fin está a la venta. El primero de 7 volúmenes. Son 7 que, bueno, siendo estricto son 6. Son 6 volúmenes, pero el último es una especie de precuela. Ya que nos cuenta la vida de uno de los personajes. No de Courtney Cronrain, eso lo vemos durante toda la serie, sino de su tío Aloysius Cronrain, que es un poderoso hechicero, y que lo vemos ya como una persona mayor, como un anciano, durante las aventuras de Courtney. Y el último volumen, pues es más bien verlo en su prime, cuando era un gran hechicero, ¿no? O sea, bueno, siempre lo fue, pero aquí lo vemos siendo... Es como ver a Albus Dumbledore de joven, ¿no? Pero algo así por el estilo. La verdad, no es por nada, pero honestamente, esta obra de Ted Knife, que es... escritor y dibujante de Courtney Cronrain. A mí me gustó mucho, yo no la conocía. No la conocía antes de que me asignaran el título. Y cuando empecé a leerla, la verdad me encantó. Se me hizo muy buena, se me hizo muy, muy entretenida. La niña, esta Courtney, es feisty. O sea, ella es totalmente lo opuesto. Por ejemplo, no sé... Bueno, es Coraline times 10. O sea, es hasta pelada de repente, y muy, muy mala leche. Pero, y muy en el fondo, tiene un buen corazón, pero muy en el fondo, la verdad. Y el mundo en el que se desarrolla la historia, pues es nuestro mundo, pero con un enorme toque de magia. En momentos, hay una escena en particular que me recordó muchísimo a Hellboy 2 de Golden Army, cuando entran al como especie de... De la villa de los... del, bueno, el mundo de los... ¿qué eran? Elfos, ¿no? ¿O qué era? Los enanos. Cuando llegan como a una... que hay como un bazar, ¿te acuerdas? En Hellboy 2. Mercado así enorme. Creo que era el mundo de los elfos. No me acuerdo qué fregados era. Algo así. Hay una escena muy parecida a esa. Que, por cierto, fue hecha antes de Golden Army, según yo. Por las fechas de publicación. Entonces, no sé, tiene ese toque así de misticismo mezclado con el mundo real, con el mundo urbano. Los personajes, la verdad, tienen están muy bien construidos, tienen un arco muy definido. Al principio parece una historia muy inocente, después vemos que no es tanto. De hecho, en el primer volumen hay un momento que es verdaderamente en el que se acabó la inocencia y ya no somos amiguitos, ¿eh? En el primer volumen, por ahí del capítulo 4 o 5, ahí ya valió, o sea, ahí ya vimos que las cosas no son tan lindas como uno pensaba, así como que hay una brujita. No, de hecho no va por ahí. Y en el volumen 2, all hell breaks loose, ya lo verán en su momento, o sea, la verdad, las cosas se ponen muy densas, pero nunca deja ese tono de aventura y ese tono de familiaridad. Creo que puede ser una lectura muy recomendable para adolescentes y adultos. Para chavos, para niñitos, no tanto. Yo la recomendaría más o menos, pues no sé, como para niños de unos 10, 12 años más o menos. Más chicos, yo creo que sí puede haber cosas que les pueden parecer bastante impactantes. Pero muy, muy recomendable. Ojalá que lo puedan checar. Ya está a la venta en tiendas de Kamite. En tienda línea me parece que también ya lo tienen. Y yo creo que en cuestión de un par de semanas ya va a estar disponible también en otros puntos de venta. En Sanborns, en puestos de revistas. Y ojalá que le puedan echar un ojo. Cómprenlo y que se puedan publicar el resto de los volúmenes. Obviamente, al igual que todos los proyectos de Kamite, Panini, Smash, etcétera, pues todos caminan en la medida en que se vendan. Si no se venden, pues lamentablemente no se continúan, ¿no? Entonces, ojalá que en este caso, pues la gente lo favorezca a esta obra de Ted Knife, Corny Cronrin. Échenle un ojito, perdón por el comercial, pero pues chéquenlo. La verdad, a mí me dio mucho gusto verlo en impreso y espero que lo disfruten tanto como yo lo disfruté traduciendo. Y después de esta descarada sección de autopromoción, sí. ¿Qué más traes por ahí? ¿Algo pachón? ¿Otro chisme? Pues otro mini review, porque ahora resulta que estuve viendo varias cosas. Sí, porque la salud de repente no es lo mejor. Sí, exactamente. Ya está un poquito mejor de eso, pero pues ayer fue el cine. Y vi la última película de la trilogía de Shyamalan, de Glass, que fue la trilogía que empezó con la película de Unbreakable, de Bruce Willis. Después la siguiente, que fue Split, con James McAvoy, que también es una película bastante buena, bastante entretenida. Y esta de Glass, que cierra completamente la trilogía que empezó literalmente hace 19 años. Y a mí me gustó. La verdad es que creo que Shyamalan pues ya está como que un poco más consciente de lo que hace a veces. Porque hay cosas en las que verdaderamente digo, el señor ya lo habíamos perdido, honestamente. Cuando vi la adaptación que hizo de Avatar, es lamentable. O sea, es lamentable esa película. La de After Earth, por ahí le eché un ojo. Y no, muy, muy, muy mala de After Earth, con Will Smith y su hijo, Jaden. ¿Viste The Village? Sí. Ok, es mala. ¿Viste? El sexto sentido es bueno. ¿Cómo se llama esta? Ay, ¿dónde sale Mark Wahlberg y Soy de Chanel? Que los árboles se ponen locos. Ay, caray. Ah, es súper estúpido. ¿Happening? No. The Happening. Sí, ¿verdad? Es súper estúpido. Sí, no, es estupidísima, la verdad. Mala onda. Esta, como que digo, pues no sé, como que creo que ya aterrizó un poquito de lo que quería hacer. Tiene una estructura muy similar a películas de superhéroes modernas, donde ya construyes un universo y se van a pelear los personajes de otras películas, ¿no? Como de crossover. O sea, eso ya lo hemos visto, ya no es nuevo, ya lo hemos visto en Avengers, lo hemos visto en Batman, en Batman Love Superman, etcétera. Y aquí, pues, él usa a sus personajes que construyó hace 19 años, a David Dunn, que es el personaje de Bruce Willis, y el personaje de Elijah, que es interpretado por Samuel L. Jackson. Y el personaje más reciente que creo, que fue La Horda, así The Horde se llama, que es el personaje de James McAvoy, que es una persona que tiene múltiples personalidades. Aquí de hecho están listadas 25 personalidades diferentes. De hecho, en los créditos es increíble porque aparecen los 25 nombres y en todos aparece James McAvoy. Porque sí, cada uno de los personajes tiene una personalidad distinta. Y la verdad, el trabajo de McAvoy desde Split se me hizo muy bueno, la verdad. Le compras que está enfermo y que verdaderamente cada una de sus personalidades parecen salir a la luz. Es algo que creo que le quedó bastante bien. Y aquí en la película de Split fueron como 6, 7 personalidades. Aquí son 24, cada una es diferente y bastante interesante de ver. una de las personalidades que tiene McAvoy es una cosa, es una cosa animalística que se hace llamar The Beast, la bestia. Y incluso a nivel físico se medio transforma él, o sea, no se vuelve un Hulk, pero el como que su musculatura crece, crece un poco, las venas del cuerpo se le marcan, es como si estuviera como si se hubiera metido un esteroide, algo así. La explicación, más o menos, podemos decir que el cerebro libera una especie como de hormona o de toxina, algo así. No sé específicamente qué sería, pero esta hormona hace que como que se expanda un poco más, ¿no? No se vuelve un Hulk, pero sí se ve que es más fuerte. Y en el sentido de la actuación, el cómo se para, cómo se mueve siendo la bestia, incluso la voz que hace, etcétera, es muy diferente. Y la es muy fuerte, es increíblemente fuerte. Es casi tan fuerte como el personaje de Bruce Willis, que en El Protegido o Unbreakable, que fue la primera película de esta trilogía, vemos que es sumamente fuerte, tiene fuerza superhumana. No como Superman, pero sí es bastante fuerte y es prácticamente indestructible. Y hay un enfrentamiento entre ellos que ocurre muy rápido en la película. Dije, pues yo pensaba que esa era... el punto de venta de esta película, ¿no? El ver cómo se enfrentaba David Dunn contra la horda o la bestia. Y no, realmente ocurre muy rápido en la película y ya más adelante viene una serie de eventos en las cuales más bien la película se vuelve muy intimista. Es como una película de superhéroes, pero es completamente la antítesis de una película como Avengers, como Infinity War. Es como un crossover, pero donde las cosas se hacen más bien a nivel de diálogo. Hay mucho diálogo, es muy verbosa. Hay pocos momentos de acción. Es Shyamalan. Sí, es Shyamalan. O sea, hay pocos momentos de acción, pero hay más momentos de acción de lo que yo hubiera esperado en una película de Shyamalan. Y los momentos de acción a muchos les decepcionaron porque no se veían unas peleas espectaculares. Y no creo que era la intención de hacerlo. La verdad es que como se trataba de una historia de super seres o superhéroes, porque pues de hecho así los ve el personaje de Elijah, el personaje de Samuel L. Jackson, él está obsesionado con los cómics y él asume que hay superhéroes, que hay super seres, y él en el mundo intenta demostrarlo, ese es su motif. Entonces es como una película de superhéroes, pero a nivel muy terrenal. La verdad, en ese sentido, creo que entiendo por qué tomó las decisiones que tomó para presentar las peleas, para presentar la acción. Y puedo decir que si no es perfecta la película, dentro del contexto que maneja y dentro de la trilogía tal cual que hizo Shyamalan, es buena, es entretenida, cierra bien el capítulo. Como toda película de Shyamalan, quieren darte un twist al final. El twist lo vi venir a medias, la verdad. Hay una parte que sí dije, ok, esto no lo hubiera visto venir, pero pues no me hace tanto ruido. Hay otra parte que dije, esto es muy obvio. Y como que es el sello de este autor, ¿no? Como que siempre quiere dar ese giro al final. Aquí creo que es un poco más limitado el giro que quiere dar, pero creo que pues sí la puedo recomendar si vieron las demás. Honestamente, y por ahí mi buen amigo Adrián Medina me comentaba a través de Facebook, y si estás de acuerdo que esta película por sí sola no funciona, efectivamente, es una película que si alguien va al cine a verla, sin haber visto ni Split ni Unbreakable, no le vas a entender nada. O bueno, quizá la entiendas, pero honestamente no tiene sentido. Es una película que verdaderamente no funciona si no es parte de un todo. Y en cierta manera creo que es algo a lo que ya nos hemos estado acostumbrando. Es un poco como Infinity War. Infinity War, la neta, no funciona la película si no viste 10 años de películas anteriores, la verdad, ¿no? Entonces, creo que es algo que incluso la audiencia ya está entendiendo, y lo malo es que quizás hasta ya lo esperan, ¿no? Ya esperan esa continuidad o esa sensación de cohesividad entre universos, etcétera, que de repente puede llegar incluso a ser limitante para ciertos directores, para ciertos escritores, porque pues esperas ese tipo de cohesión. Pero creo que también, por otro lado, permite que producciones como estas funcionen. De otra manera, la verdad es que esta película no tendría mayor sentido, mayor razón de existir, si no hubieran existido las anteriores. Fuera de eso, te digo, no es una obra maestra, no es perfecta para nada, pero está entretenida. La verdad es que está entretenida. Si vieron las demás, vayan a verla, chéquenla, y ahí si pueden en los comentarios después poner qué les pareció, o si debrayé demasiado, pues ahí también coméntenoslo, ¿no, carnal? Pues llegó el día en el que se tocó en el café comiquero a M. Night Shyamalan. Qué raro, ¿verdad? Siempre, ya lo habíamos hablado de él, pero como de manera como despreciable. Más, ¿no? Más burlona acerca de sus autoinfligidos tropos. Autoinfligidos, sí, exactamente. Eso pues ya es cada quien. Sí, pero pues bueno, por lo menos esta, al menos sí, yo sí recomendaría, chequenla, si vieron las anteriores. Si no, la verdad ni la vean porque no le van a entender ni papa. Ok. Así es, carnal. ¿Y qué más tenemos también, Romanejo? Pues también comentar que salió Asterix por partida doble. Ah, bueno, eso ya lo habíamos comentado la semana pasada, ¿no? Pero ya tienes un volumen, es lo que te iba a decir. Ya tengo el primer volumen de la colección de sí la está, bueno, la está distribuyendo Editorial Televisa, pero es de Salvat. Es la colección de Salvat. Y que entiendo que esta ya se había publicado en otros países. Creo que en Latinoamérica ya, y en España se había publicado. Tiene, respecto a lo que platicamos la semana pasada versus lo que puedo comentarles ahora de esta edición, algo que la verdad no me gustó es que no empieza en orden. El primer volumen publicado de la colección, que por cierto cuesta 60 pesos, precio introductorio desde luego, ya después se va a hacer mucho más caro, es Asterix y la Traviata. Es el primer volumen que publicaron ellos. No sé por qué, o sea, desconozco la razón por la cual prefirieron publicar en ese orden. De hecho, por ahí nuestro buen amigo Willy de One Shot Comics se dio a la tarea de poner en el orden numérico de cómo va a ser la colección de acuerdo a lo que está a la información que ha soltado Salvat. Y está en completo desorden. O sea, la verdad está en riguroso desorden. No sé por qué. Este primer volumen de La Traviata, de hecho, es nada más de Uderzo. Este salió por ahí del 2010, me parece. O sea, ya tiene sus buenos casi 20 años, 19 años. Y fue de la etapa cuando ya Goscinny ya había muerto. ¿2010? Digo, 9 años, perdón. No, 2001 creo. Era 2001, entonces sí. Sí, sí, exactamente. Sí. No recuerdo, pero ya tiene un buen de tiempo. Y Goscinny ya para ese momento ya había fallecido. Y Uderzo continuó con la franquicia. Goscinny era quien hacía los guiones, en un principio nada más él, y Uderzo dibujaba. Ahora después Uderzo se quedó con guiones y dibujos. Hay quienes aseguran que el título perdió mucho cuando se fue Goscinny, o sea, no solamente por su partida física, sino por el hecho de que, pues aparentemente Uderzo, muy buen ilustrador, pero quizá no tan buen escritor. Te soy honesto, yo casi todo lo que leí de Asterix fue cuando era el duodinámico, cuando estaba Goscinny y Uderzo. Este de La Traviata apenas lo empecé a leer y pues tiene todo el sabor de Asterix con el setting muy respetuoso del canon y la mitología del galo. Eso sí, es la traducción ibérica, es la traducción de España tal cual. Se nota por los modismos, se nota por las estructuras verbales, cosa que honestamente no me molesta tanto. No es mi versión del español favorita, honestamente, en general, en la vida. Pero, pues, los que nos llegaban aquí, que creo que eran de Glenado, no me acuerdo de qué editorial eran. Los que nos llegaban aquí a México durante muchos años, pues eran esas. Eran las ediciones en español de España, tal cual, en castellano. Y así las leí. Así las leí hace muchos años. Entonces, pues no me molesta esta, pero pues existe también la versión, por otro lado, la versión de Larús, de Hachette Libre, que es un imprint de Larús, que ellos sí están publicando en orden. De hecho, ellos ya publicaron los primeros 10 volúmenes de Asterix, ya están a la venta, a un precio mucho menor, está en 149 pesos y lo encuentran en Gandhi, en El Sótano, también en El Péndulo, los he visto. Están en ese precio. De hecho, en Gandhi ahorita estaban hasta con descuento, estaban en 130 pesos, estaba todavía más barato. Obviamente, digo, este costó 60 pesos, el siguiente va a costar 169 pesos, el siguiente de la colección de Salvat, y los subsecuentes son 200 y tantos pesos, 240, 250 pesos más o menos. Entonces, honestamente, pues sí es más económica la versión de Larús, y eso sí, es en pasta blanda. uno de los pros que tiene la edición de Salvat es que trae extras, trae cosa que en la edición de La Luz no. La de La Luz es únicamente el cómic, es la historia tal cual, completita en cada volumen y se acabó. No tiene mayor contenido adicional. La de Salvat, que está en pasta dura, que está muy bonita, debo decirlo, está muy bonita la edición, muy bien hecha, muy cuidada. Sí tiene varios extras, tiene ahí algunos comentarios de los autores originales, tiene sketches. Como que se pulieron también en dar ese plus para los lectores, que en ese sentido pues, se agradece. Entonces, pues, la ventaja es que hay Asterix en México conseguible en muchos lados. De hecho, este lo encontré en un puesto de revista. Eso está súper padre. Nunca había visto Asterix en puestos de revistas, la verdad. La otra colección la encuentran en librerías, también es muy accesible, la pueden comprar en línea. Y es muy bueno porque Asterix tenía ratito que no tenía una presencia tan fuerte en nuestro país. Lo cual se entiende también por el tema de la película, que ya se acaba de estrenar. De hecho ya está en cines, la de Asterix y el secreto de la poción mágica, que es una película en CGI. No es para nada la primera película animada de Asterix, ha habido varias. Las demás con animación tradicional. Esta creo que es la primera con CGI, no recuerdo si ya hubo una anterior a esta. Pero bueno, se entiende que ese es un poquito el pretexto. Y aprovechando pues, que la gente... al saber que es una película basada en cómics, pues hay gente que le interesa tener el material original, entonces por esa razón está publicando. Eso lo celebro mucho y pues ya será de cada quien, pues qué colección, qué versión de Asterix quiere tener en su colección, ¿no? Afortunadamente hay para elegir. Si me preguntan, hasta ahorita puedo decir que creo que la opción más económica y para tener la historia en un riguroso orden como salieron, pues es la de La Luz, evidentemente. Por otro lado, la versión de Salvat tiene sus ventajas, lo consigues en más lados, tiene extras, pero está un poquito la incógnita de cómo se venderá y si llegarán a terminar la serie, porque son 38 volúmenes publicados, bueno, 38 volúmenes hasta lo que está ofreciendo Salvat. Entonces, no sería la primera vez que un coleccionable se cancela. Ojalá que no sea el caso, ojalá que sí se pueda continuar con la obra completa. Es un proyecto ambicioso, es una inversión pues a medio largo plazo más o menos, como pues va a ser creo que 15 años los siguientes, pues sí te vas a echar como año y cachito en coleccionarla toda. Pero pues bueno, son las opciones, son las que están ahorita para tener Asterix. La verdad, a mí me da mucho gusto porque creo que es uno de esos cómics a nivel mundial, verdaderamente son tesoros a nivel mundial, ese tipo de cómic. Y pues qué bueno que ya hay más cómic también de Europa llegando a nuestro país, ¿no, carnal? Pachón, ok. Así bien. Es esto, mi hermanejo. Pues muy bien, pues yo creo que nos vamos a nuestro corte musical de la semana. Simón. Y después regresamos con nuestro review también de esta semana. Y nos vamos con esta canción que se me ocurrió poner por... Vamos a hablar al ratito de Captain Marvel. Ah, yo creo que porque sí. Vamos a hablar de Captain Marvel al ratito, ¿no? Ok. Y pues te acuerdas que viene la película de Captain Marvel. Sí, man. Y sabes, ¿te acuerdas quién interpreta a Captain Marvel? Brie Larson. Brie Larson, exactamente. Y pues, ya que hablamos un poquito también de Oni Press y de Scott Pilgrim, etcétera, y la presencia, pues vamos a poner esta canción que es de The Clash of at Demon Head. Esta canción se llama The Black Sheep con The Clash at Demon Head, con las vocales. Aparentemente, porque no eran sus vocales, pero pero bueno, con Brie Larson interpretando a Amy Adams. Esto es Black Sheep, aquí en el Café Comiquero, original de Metric. Regresamos en un momento. And then it was time for Toronto to drown in the sweet sorrow of the Clash at Demon Head. Friend of a friend, I knew you were. Our common goal was waiting for the world to end. Now that the truth is just a rule that you can make, you crack the whip, shape shift and trick the past again. Send you my love on a Estamos de vuelta aquí en el Café con Miquel después de escuchar The Clash at Demon Head con esta canción que es Black Sheep. Donde estaba, bueno, Brie Larson y este Brandon Routh. Brandon Routh también y este, ay, ¿cómo se llama? Y Chris Evans. Bueno, en la película sí, sí. Sí, pero sí, ellos eran grupo, ¿no? Brandon Routh y Brie Larson era The Clash at Demon Head, qué cosas. A veces pasa. Qué bizarro. Y esa película ya tiene un buen ratito, ¿eh? Salió en 2010. Sí, claro, 2010, sí, ya no veas. Sí. Santo Dios. Ok. Pero pues sí. ¿Y por qué pusimos a Brie Larson? Porque Brie Larson va a ser la Capitana Marvel. Y en esta ocasión, nuestro programa es sobre un cómic, por primera vez en el Café Comiquero, un cómic tal cual de Captain Marvel, ¿no? Con toda la antelación para la película que saldrá próximamente de Marvel Studios. Y como no iba a haber suficientes números del nuevo run de Captain Marvel para cuando salga la película, pues este. Así que pues este. Y que aparte fue marketeado como el origen de Captain Marvel, ¿no? El nuevo origen revisado de Captain Marvel. Sí, fue un retcon de origen y también la venía como que, oye, no te preocupes, no conoces mucho de Carol. Aquí te lo explicamos más o menos. Sí, ¿cómo me dices que es? Porque es para ti un gran cómic. Es un gran cómic de transición. De transición. Entre lo que hizo, lo que sé que intentó hacer Bendis, o lo que terminó haciendo Bendis. En Civil War 2 y cómics subsiguientes. Al nuevo run que ya está escribiendo Kelly Thompson. Ok. Sí, tan solo hay un detallito gráfico que se ve en el primer número de este. Que de hecho ya lo pueden conseguir. Pueden conseguir el TP completo, Life of Captain Marvel. Los 5 números. El cómic. Y está barato, como de $8, algo así. Sí, en Amazon también lo busqué. Está en preventa. Sale el 19 de febrero. Ya se empieza a distribuir. En físico, pero como es esto en cómics solo, ya lo pueden encontrar desde ya, ¿no? Sí, o sea, evidentemente también en tiendas de cómics. Sí, en tiendas de cómics también, sí. Amazon tarda un poquito más, ¿no? Que las tiendas de cómics regulares. No, es parte del pues el deal que tienen. Está bien, yo prefiero esperar, gracias. Y, pues, o sea, el detallito gráfico que les quería mencionar es simplemente que le crece el cabello. Y que así la vemos, de hecho, ya en la nueva serie, ¿no? En la nueva serie ya tiene el cabello largo. Y viviendo otra vez en Manhattan y en la Tierra, bueno, no Manhattan, pero en Nueva York, en la Tierra, ya no la ves haciéndola como de, no sé qué sea, estaba ahí en el espacio con Alpha Flight, haciendo un loco. ¿Con Alpha Flight? Sí, y ahora resulta que se dedicaban ahí a cuidar el espacio, no sé qué. Porque hubo un rato que estuvo con los Guardians of the Galaxy, ¿no? Sí. Estuvo ella también, y de hecho le impedió el paso al Silver Surfer, ¿no? Sí, básicamente era un agente de aduanas glorificada, sí. ¿No también un tiempo fue agente de S.W.O.R.D.? Sí, y fue después de que se desbanda S.W.O.R.D. cuando llega Alpha Flight al kit. Me sonó como a Stormwatch y algo así, The Authority, sí, ¿no? Una cosa así. Ahora que lo voy pensando, algo así fue el asunto. Menos trágico, ¿no? Porque creo que en Stormwatch todos murieron, ¿no? Sí, aquí fue más bien por cuestiones burocráticas de discriminación, porque Henry Gyrich estaba ahí en S.W.O.R.D. Y estaba poniéndose a querer deportar alienígenas de la Tierra. Porque estaban haciendo la Tierra, pues, básicamente un campo de refugiados. Porque había una guerra intergaláctica y no sé qué. Se refugiaban los Chitauri, básicamente. ¿Los Chitauri? Sí, o sea, los Chitauri que conocemos del universo Marvel, los que atacaron en la película de Avengers, ya son parte del universo Marvel. Ya son canon. Ah. Y es una raza, pues casi parasitaria. Es algo así como Independence Day, pues. Ah, ok. Y muchas razas invadieron el territorio de muchas razas que terminaron refugiándose aquí en la Tierra. Entre ellos, curiosamente, los Majestane. ¿Los Majestane? ¿Los de esta Carolina? También Henry Chikari estaba a punto de deportar a Carolina Dean. No, bueno. De verdad, sí, es pobre. No le llueve sobre mojado a la pobre mujer, porque en fin. Seguro quería construir un muro alrededor del planeta, ¿no? Algo así era. Era una barrera. Y los Chitauri lo van a financiar, ¿no? No sabemos ni cómo, ¿verdad? Exactamente. Oh, Dios. Y después de eso, pues ya se queda Alpha Flight. Y pues Carol tiene que entrar al kit. Pues yo me deshice del espacio, pues yo me quedo aquí, ¿no? Soy como un Green Lantern Corps, más o menos, ¿no? Es básicamente lo que hicieron con ella en ese momento. Le hicieron un Green Lantern Corps, ¿no? Tienes toda la razón. Y, o sea, estaba bien, pero como ahorita. No se me hacía un mal arco de historia, ni mucho menos. Pero como ahorita va a venir la película y la gente pues va a querer verla ya otra vez en la Tierra, siendo un Avenger, maldita sea. Interactuando con los Avengers y todo el rollo. Se hace ese relanzamiento del nuevo cómic de Captain Marvel, que donde ya aparece en la Tierra. Y es este cómic, The Life of Captain Marvel, donde entendemos el por qué se queda aquí. Ok. Y por qué ya no se largó al espacio. Que al final del día se me hace un cómic que cumple con sus funciones. Como bien dices, si es un cómic de transición, lo hace bien. Sí. El cómo te lo venden, pues no está tan chido, ¿no? Sí, no, no. Es que está ese asunto. Entre lo que me querían vender y entre lo que entregaron, pues sí, hay una diferencia un poquito grande. Y es que el título es ominoso. The Life of Captain Marvel. Dices, santo Dios, voy a entender ahora sí de qué se trata el asunto con Carol. Más o menos. Es más bien The Family Life of Captain Marvel. Su vida familiar. ¿Quiénes hacen el cómic, carnal? Bueno, la escritora es Margaret Stoll, que uh-huh. ya había escrito muchos cómics de Captain Marvel. Básicamente ella fue quien tomó las riendas después de Kelly Sue DeConnick. También tuvo otra maxiserie que se llamó The Mighty Captain Marvel. Estaba padre hasta eso, pero nunca la terminé de leer. Pues ya está muy. Los cómics están caros, déjenme. En las ilustraciones, por un lado, es que son dos, bueno, tres con el portadista. Carlos Pacheco dibuja la mayor parte del cómic, que es como que el tiempo presente. Ajá. Uh-huh. Hay varios flashbacks que los ilustra Margaret Sauvage, que ya había trabajado en, por ejemplo, en DC Bombshells. En DC Bombshells, se nota, ¿eh? Sí, se nota. Hay muchos momentos que se nota eso. Y el portadista, que las portadas están padres, nos parecen muy Norman Rockwell, ¿no? Muy Norman Rockwell, y me recuerda un poco a Eddie Granov. Pero muy Norman Rockwell, pues para el estilo, ¿no? Que el portadista es Julián... Totino Tedesco. ¿Qué nombre, no? Julián. Y las tintas es de Rafael Fronteriz. Es tintas en la parte del presente. Sí, qué curioso que este sí tenga tintas, porque pues Carlos Pacheco me imagino si lo hace él es más análogo. Y el colorista del present day es Marcio Menis. Y Margaret Sauvage hace todo ella solita, ¿verdad? Sí, cuando es cosa de entrarle en el pasado y vemos los dibujos de Margaret Sauvage, ella hace el dibujo y el color, porque ella sí lo hace digital. ¿Cómo se nota ese, híjoles, ese cambio generacional de artista? Ah, sí, por supuesto. Pero cañón, o sea, es como ahora tienes las herramientas para tú mismo ser tu entintador, o ni tintas tienes, ¿no? Para ser tu colorista, tú mismo lo haces... Y te quieres dar el lujo de eso porque pues también es más chamba. Pues lo puedes hacer, ¿no? Antes como que era de... Pues no, era muy difícil ser artista completo, ¿no? Sí, porque tan sencillo como esto. Requerías una serie de herramientas distintas para cada cosa. Ah, claro. Sí, por supuesto. Dibujar, tu lapicito, ¿no? Entintar, la mayoría lo hacían con pincel. Con pincel y tinta china. Y ya a la hora de colorear, pues más pinceles. Sí, exacto. Y aparte si te salía mal, chin, ¿no? Chin. Y ahora ya no, ahora es de, pues, control Z, se acabó el asunto, ¿no? El comando más utilizado por todo mundo. No importa lo que te dediques, es lo que más vas a utilizar. Control Z. Control Z. La regué en algo. Bueno, y obviamente las letras de la compañía BC, que es la que ocupa Marvel, Clayton Cowles es el letrerista. Exactamente. Así es, carnal. Y pues, ¿qué tenemos en este cómic de The Life of Captain Marvel? Empieza con escenas de acción, ¿no? Pero escenas de acción un poco descarriadas. Vemos a Carol perdiendo el control. Mala onda. Sí, vemos que está peleando en una clásica pelea de Avengers contra alguien. Villanos genéricos. ¿Estaba Diamondback? No sé qué está ahí. Pero la vemos que está. Hasta por ahí creo que uno de ellos dice, creo que está Thor desde. Oye, pues no es Thor, creo que. Era T'Challa, ¿no? De T'Challa, no se les hace muy. Pues, está muy Hulk el asunto, ¿no? Pues un poquito. Y aquí, por ejemplo, lo que vemos es que el arte en algunas de las páginas nos cuentan un poquito del principio de la vida feliz de Carol, ¿no? Cuando era niña, tenía sus dos hermanos, medios hermanos, nos vamos enterando. Y pues... Bueno, esa era parte de la gran revelación. Gracias, spoilers desde una vez. Perdón. Bueno, ella ya lo sabía, ¿no? Que era... que tenía, que no eran exactamente sus hermanos tal cual. Pero pues lo vemos siendo feliz, o sea, iban al lago, jugaban, etcétera. Hasta que cuando sus hermanos la regaban, llegaba su papá. Y su papá era, pues era rudo. Su papá era así de, a ver, chamacos babosos, les pegaba, etcétera. Era y bastante abusivo. Y a Carol, este, eso le chocaba, ¿no? O sea, odiaba eso. Esa parte de su vida es algo que quería enterrar. Y en el arte, cuando vemos a Carol peleando en el presente, hay algunas secuencias dentro de la misma página, que eso hoy ya es más fácil de hacer, o sea, a nivel técnico es más sencillo, porque pues es copy-paste, bueno, cortar y pegar, donde vemos parte del pasado de Carol en la misma página y hace eco lo que estaba sucediendo en el pasado y los diálogos que tenía ella de niña con su padre, o gritándole a su padre que no le pegara a sus hermanos. Y hay una parte donde se ve incluso a ella misma, ve a su papá con el rostro lleno de furia, pegándole a sus hermanos por haber roto un cometa con el que estaban jugando. Y en esa misma página vemos el rostro de Carol pegándole a una villana llena de furia, igualito al rostro de su papá. Eso es como que bien fuerte esa parte, ¿no? El asunto acaba, bueno, en que evidentemente derrotan a los villanos. Y, o sea, quien quiera ponérsele al tú por tú con Carol, pues buena suerte. Sí, está cañón. Y me encanta que, como fue en cómic de Marvel, se tienen que meter todos, incluso Cable la tiene que agarrar. A ver, Carol, aguanta, ya. Ya estuvo. A ver, bueno, ya. Ya no le pegue, compa, ¿no? Y después, ¿qué pasa? Después de la batalla viene una pequeña evaluación física y psicológica, porque Carol andas con broncas. Típica heroína de Marvel. Tan es así, o sea, es súper poderosa. Echa rayos, vuela, súper fuerte, casi indestructible. Pero hay un momento en el que está, precisamente cuando el Cap la está agarrando, y que recuerda su infancia, que le falta el aire. Le falta el aire y dice, no puedo respirar. O sea, es el típico personaje de Marvel. Súper poderoso, capaz de las hazañas más increíbles, pero tiene broncas. Tiene broncas en la cabeza. A mí ese detalle de que le den un ataque es como que de pánico y le falta el aire, se me hace lo más curioso del mundo, porque ella sobrevive en el vacío duro del espacio. Exacto, oye, sí, qué chistoso. Por eso es como que, de veras tienes broncas, Carol. Y es algo muy humano. Bastante humano. Va, y curiosamente, esta es una parte... Va con su bestie, ¿no? Esta es una de las partes que sí, honestamente, sí es donde se siente... pues un poquito desconectado el cómic con otras cosas. Porque resulta que va con uno de sus cuates, que es Tony Stark. Ahora resulta, ¿no? Andaban bien peleados. O sea, el asunto de Civil War 2 era entre estos dos. Sí, y por lo que me dices, hasta el Cap la apoyaba, ¿no? El Cap la apoyaba. Hay un cómic, perdón, o sea, se ve que no lo quería hacer, pero hay un número en el cómic de All New Wolverine de Tom Taylor, donde el Cap va a hacerse la de jamón al Old Man Logan, porque se supone que con las visiones del Inhuman ese, que ni se me acuerdo cómo se llama el mono ese. Así de relevante fue, ¿no? El Inhuman ese que veía el futuro, no, pues vas a lastimar a Gabby Kinney, ¿no? Y no te puedo dejar. O sea, el Cap haciendo eso, detener a alguien antes de... Algo así como al registro superhumano. Cuando era él el que dijo no al registro y muéranse todos. En fin. Tan fuera de personaje, ¿no? Sí, de verdad. Gracias, Bendis. Brian Michael Bendis, ¿no? Si ya sabemos cómo es, para qué lo invitamos, ¿no? En fin. Bueno, pero resulta que ahora ya son cuates. Y aparte de eso, es el más calificado para evaluar física y psicológicamente a una persona, ¿no? Ya desde ahí. Tony Stark. Uno dices, bueno, obviamente no lo hubiera, o sea, es que no lo es. Solamente tendrías esa confianza si fuera tu buen amigo. Tengo entendido que eso se ve en The Mighty Captain Marvel, que es como cuando hace más o menos las paces y empiezan a reconstruir un poquito. Sobre todo porque ya nadie confiaba en ellos. O sea, literalmente los unió la desconfianza de todas las demás personas. Ah. Pues más o menos lo entiendes, pero perfecto. Eso no lo vemos aquí. Ya desde esa escena donde tiene que hacerle un examen a Carol, está Tony acá con su maquinaria y demás de, oye, pues tú físicamente te veo bien, creo que más bien el que te falte el aire de repente, pues debe ser un poquito más asunto de la cabeza. Ya porque soy el más calificado para evaluarte psicológicamente, por supuesto. Bueno, pero siendo caro, o sea, imagínate, o sea, si ¿con quién acudes? Eres un superhéroe. ¿Doc Samson? No, yo no iría con él. Al menos es psicólogo. Pero no. Diamondback es psicóloga. Ni de broma voy con esa loca. Ok. Esa hacía que sus pacientes se mataran, ¿sabías? Sí. Esta... Así que, ¿con quién vas? Ya está este, ¿no? Necesito... Esto estaría padre. Algo muy parecido a ese cómic de... ¿Heroes in Crisis? No. ¿Cómo se llamaba? Los que arreglaban la ciudad cuando se destruía... Damage Incorporated. Damage Incorporated. Algo así de servicios integrales. Damage Control, ¿no? Damage Incorporated no es un disco de Metallica. Es una canción. Así es cierto. ¿No? Damage Control. Es una canción. ¿No? Algo así como que servicios de salud integrales para el buen superhéroe, ¿no? Ándale, sí. Sí. ¿Cómo te vamos a meter una jija aguja cuando eres Hulk o Captain Marvel o algo así? Como en Empower, ¿no? Ándale, necesitamos un... Estaría padre algo así. En fin, estoy debrayando. Sí, pero bueno. Resulta que está con su mejor amigo Tony Stark, que resulta que también es muy bueno para evaluar la salud mental de la gente. Y le dice, oye, pues entonces, ¿qué estabas pensando cuando estabas, perdiendo el control? Me acordé de mi papá y de... ¡That's my jam, son! ¡Yo también tengo broncas con mi jefe! ¡Eso es todo! ¡Ahora sí te puedo dar consejos! ¡Bebe mucho! ¡Hazle al alcohol! A mí me funcionó. No. No, Tony, no. De hecho, le dijo no. En lo que queda, Carol, es de, ¿sabes qué? Me voy a tomar un pequeño año sabático. De verdad, no Avengers, no nada. Ahí se ven. Me voy un rato con mi familia. Porque resulta que Carol tiene familia. Y se va a Norman Rockwellandia, ¿no? Se va a Maine, creo es. Sí, creo que sí es en Maine. Ahí donde pasan los libros de Stephen King. Ajá, exactamente, ahí donde seguramente encontró un payaso diabólico y cosas así, ¿no? Y vive cerca del océano. Ahí también estaba Boba Fett esperando a su mujer por no sé cuántos años. Exactamente, ahí había un faro ahí todo el rollo. El cuidado del faro que todos los días se pasaba ahí cerca de... Eso hubiera estado muy bueno, lástima que no salió antes eso, pero bueno. Pero bueno. Regresa a su casa... Pues esto qué bonito dibujo de Pacheco. Esto sí, el dibujo es precioso. Sí, sí. En ningún lado deja de ser Pachón. Pachón Pacheco. Ya tiene sus buenos años el buen Carlos Pacheco y la verdad, pues sigue dibujando muy bien. Lo que sabe cada quien. Sí, eso sí. Esos caballitos de batalla, Que en este caso era muy necesario. Como que necesitabas darle ese... Porque también lo que tiene Carlos Pacheco es que es muy estético. Y superheroico. Muy superheroico. Sí. Y creo que era lo que uno quería dar a entender con este cómic. Total que llega Carol a... ¿Cómo se llama este lugar? Harpswell, Maine, creo. Ajá. Norman Rockwellandia, de veras. Y en su pueblo natal, pues ella es famosa. Ah, sí, porque pues es el hogar del pueblo natal de Captain Marvel, ¿no? Que también... O sea, lo que es querer ganar dinero, porque no sería un excelente anuncio de supervillanos ataquen aquí. Así quieren hacerle daño psicológico a la Capitana Marvel, aquí hay, ¿no? Aquí está su familia, mátelos, viven en esta calle. O sea, en fin, muy aparte. En la ventúnica tienda de pastelería donde venden donas y demás, incluso dicen, estas son las donas favoritas de Captain Marvel y Carol es de... No exactamente. Y no solo eso, son las donas oficiales de Captain Marvel. Sí, como que desde... ¿Y por qué no recibo dinero, no? Sí, exacto. Sí, ¿Qué? Usas mi logo, La renta en Nueva York no es barata y no ya los Avengers no dan dinero. Exactamente. Tony ya no nos subvenciona. Es por eso que los West Coast Avengers tienen un reality show, porque ya nadie los subvenciona. Por otro lado, ¿quién hubiera querido subvencionar a esa bola de inadaptados? Los Hawkeye, Quentin Quire, América, Gwenpool... No. Tony así de, how about no? Oye, ¿seguro médico? No, págate como puedas. Estás en Estados Unidos, no hay seguro médico para nadie. Sí, land of the free. Eres libre de morirte en dolor. Ok. Anyway, back to Captain Marvel. Llega a la pastelería y se encuentra un viejo amigo suyo, Little sí. Louis. Que era Little cuando era chiquito. Ahora mide 1.90, ¿no? Así ya que, es más alto, que ¿no? Ya, no sé, ya no le queda. Como que eran los... Era el childhood sweetheart, ¿no? O sea, como que eran... Él siempre como que tuvo algo por Carol como que no, pues de hecho Carol se veía más alta que él. Entonces como que nunca lo peló mucho, pero ahora sí como que pues no, ya, no estás de malos bigotes, ¿no? Ya que mi novio se murió, pues con este. Así, pues, X, ¿no? Y llega a su casa y lo saluda a su mamá, así como que hola Carol. Con su ma, por cierto, le dice ma. Me encanta eso, o sea. La cosa más pachona, así normal, ¿no? Así como, ¿qué onda, ma? Ya regresó tu hija, la que va al espacio y que... ¡Ay! Y le llevó a su gato. Ah, sí, su gato. Chuy. De Chewbacca. No, de Chewbacca. No es el gato que van a conocer en la película de Captain Marvel, no es Gus. Gus me... que tengo... Que, según esto es por un personaje que sale en Top Gun. Sí, sí, es. Exactamente. Es el amigo de Tom Cruise. Oh, Dios. Muy, muy acorde porque pues, la película se desarrolla en los 90s, época de Top Gun, y Carol era piloto, así que bueno. Sí, entra en la zona de peligro, ¿no? Está Kenny Loggins ahí en el fondo tocando. Así, exacto. y aquí poner, este gato es Chewy, que no es un gato. Es un... ¿Qué Flaxan. ¿Es un Flaxan? Sí. De hecho, cuando Rocket conoce al gato, le dice, no manches, es un Flaxan, esa cosa es plaga. Déjenme lo hecho, ¿no? Iba chazo, no te preocupes, yo me deshago de tu plaga, ¿no? Acá con la fusca. Dice, no, espérate, es mi... Si nada más es mi gato. No, es un gato, es plaga, es Flaxan. Y después se resulta que sí es un Flaxan. Ah, ok. Hasta Carlos se queda de, creí que eras un gato, ¿no? Y alguien me engañó toda la vida. Le puso Chewie por Chewbacca. Ella es fan de Star Wars. Claro que es fan de Star Wars. ¡Stars! Sobre todo ahorita. Sí, por supuesto. Tiene que ser muy fan de Star Wars. No hay personaje de Marvel. Y tiene que ser Star Trek, seguro. Si no hay personaje de Marvel que no haya visto las películas de Star Wars. Es por eso que Spider-Man no es tan de Marvel, ¿sabes? Ok. Porque él creo que nada más había visto hasta El Imperio Contraataca. Una película muy vieja, muy, ¿no? Vieja. Sí, claro. Que Tom Holland en la vida real jamás la ha visto. No es cierto. Es cierto. Qué decepción. ¿Verdad? Sí, la verdad. Anyway. Bueno, Back to Captain Marvel. Su mamá la recibe hasta con pancakes y toda la onda. Lo más doméstico del mundo. Sí, ese tipo de cosas que sí me encantan. Cállense. A mí esa parte también me gustó bastante. Su hermano mayor, ¿no? Sí. Que sigue viviendo ahí del Obregón, ahí en casa de su mamá. Pues tiene... está jugando básquet y... Pues dice, a ver, traer una cáscara. Pero como que no la recibe tan bien. Le dice, pues tú te fuiste. Como que por fin te acordaste de nosotros. Nunca llamas. Pues también te la pasas en el espacio. Exactamente, sí. Pues salvo al mundo de vez en cuando, ¿no? O sea, pero bueno. Le pegué a Thanos la semana pasada y me dices, en fin. Sí. Y sobre todo está el tema de que años antes había muerto su padre. Y hay como que ese resentimiento porque su hermano Joe. Se llama Joe, es lo más bueno. Más americano, ¿no? Joe. Ya sé. Bueno, o sea, tu hermano Joe sí tenía cierto resentimiento hacia su padre, que pues era violento, pero de alguna manera siempre lo vio como su papá. Y Carol, la verdad es que Carol, pues ya no. O sea, Carol pues casi lo odiaba. Y sobre todo porque hay una parte que no ves aquí. ¿Ah, sí? Ahí te va. Buena parte del resentimiento de Carol con su padre es porque cuando... pues los hermanos van creciendo y es hora de endeudarse hasta la camisa para mandarlos a la universidad. No paga él. Él no paga la de Carol. Sí, sí lo mencionan en el cómic. Lo menciona, pero nunca ves la escena. La escena es muy, muy emocional. ¿Dónde la ves? La ves en The Mighty Captain Marvel. ¡Chale! Sea un recap aquí. O sea, es que te lo mencionan. Sí te mencionan eso de que el papá decidió no pagarle la universidad a Carol. Y aquí explican un poco por qué. O sea, sí hay una explicación de por qué decidió no hacerlo. Específicamente por la carrera que quería elegir Carl. Astronauta. Que es el astronauta. Y el papá dijo, no, más adelante aquí se explica eso. Me hubiera hecho más sentido si esa escena me la hacen un recap bonito aquí, ¿eh? Sí, fue qué mal, ese es un detalle que sí se les... Pues, ¿qué onda? Es que una vez más, creo que no es tanto del cómic, sino de la publicidad que te daban del cómic. De, hey, chico, esto es el origen, esto es... No tienes que haber leído nada antes, ¿no? ¿Cuál mangos qué? ¿Y sabes quién lo está promocionando así también? Smash. Mal. Van a publicar The Life of Captain Marvel. No sé si en semanal, no sé si en TP, no sé si cómo fregados lo van a publicar. Evidentemente a tiempo del lanzamiento de la película de Captain Marvel. Y por ahí va su promoción, ¿eh? O sea, de... Conoce a la nueva heroína de Marvel, ¿no? O sea, de las películas. Una cosa así. Pues no. no tanto, ¿eh? Te digo, esa escena se ve muy fuerte porque... Su papá así de en sujeta le dice a Carol de no, a la goma y a ver cómo le haces. Y es cuando ella decide irse al ejército. Wow. Changos. Eso sí, qué lástima que no haya algo más de eso. Digo, de los pequeños problemas que tiene este cómic. Sí. Digo, y no sé, creo que es del cómic, más bien la publicidad que le hicieron, pero bueno. Sí, o sea, las cosas no terminan ahí muy bien entre ellos. Y de hecho, el clásico, es la clásica escena de vamos a visitar la tumba de papá, pero pues de noche para que sea ominoso el asunto. Tienen un pleito ahí en la tumba porque insisto, o sea, Joe sí veía a su papá pues con cariño. O sea, y lo entiendo también un poco porque era su papá de toda la vida. Y fue su pues cómo decirlo, duró más tiempo con él, con su padre, ¿no? Que pues, evidentemente es mayor. Y cuando Carol tiene esa confrontación con su padre, y pues como también Joe no hizo por crecer más, sino que pues más bien se convirtió en su padre, él hasta tiene problemas de alcohol también, etcétera. Tienen ahí una discusión fuerte y él se larga en su camioneta, así de pues váyanse al diablo, yo me voy. Carol acaba estrellando una botella en la tumba de su padre, muy enojada. No conforme con eso, hasta destruye la lápida. Destruye la lápida en furia, o sea, así de uy. Y de repente escucha que hubo un accidente. Obviamente, se va volando a ver qué pasó con el accidente. Y por supuesto que tenía que ser un accidente de tránsito donde su hermano Joe sale muy mal herido, al grado de que había quedado catatónico, básicamente. Quedó un rato en coma y después catatónico. Y por supuesto, como todo cómic de Marvel, ¿qué siente Carol? Culpa. Porque dice, pude haberlo detenido, pude haberlo ido. Porque con un gran poder, en fin. Exactamente, sí, dije, esto es bien Marvel el asunto, ¿eh? Llega Spidey acá de la nada de, ahora aguanta, deja, yo lo digo, ¿no? Sí, sí. No, largo. Ok. Y sí, ahí vemos un poquito precisamente ese paso del tiempo. Ese montaje, es por eso que ese montaje de que han pasado varios meses, Carol llega pues con el corte de cabello que le dejó, que le hizo de Konik, ese buzz cut. Haz de cuenta como el de Gwen Stacy en Spider-Verse. Uh-huh. Y pasa el tiempo y pues se deja el cabello largo porque simplemente está en su casa echando la flojera. Bueno, no flojera, pero... Pues sí, o sea, está en casa apoyando a su mamá. A su mamá y cuidando a su hermano. Algo muy humano. O sea, muy, muy, muy terrenal, muy común para una heroína que puede, salvar al mundo, ¿no? Pero es otra vez el fenómeno Marvel. Así son los personajes de Marvel. Sí, hay que hacernos a la idea. Y estaba en esas, ya habían pasado ya 9 meses. O sea, la señorita Margaret Stoll es muchas cosas. De repente es sutil, no. Sí, a veces no. O sea, 9 meses, que nos quiere indicar un renacimiento de Carol. Sí, exactamente. En fin. 9 meses después está ahí en el hospital, siguiendo, evadiendo a Tony Stark, que es algo que normalmente todos los personajes de Marvel hacen. Normalmente, sí. De que Tony me habla, no, guácala. Si no, pégame el cap, mande usted. Pero si le habla a Tony Stark, ay, dile que no estoy. Al rato. Que le contesto al rato, le hablo. Sí, déjame mi agenda. Échame un mensaje, sí. Luego vemos. Te dejo en visto, hijo, ya. De hecho, lo dejan visto. Varias veces. Hasta que él dice, Nel, no, vas a dejar en visto, ¿no? Ahí te va una proyección holográfica. Ay, pues ya ni modo. Y es Tony quien quiere decirle, oye, pues no es mala onda, ya te tomaste un buen rato. Tómate el que necesites, pero regresa. Porque te necesitamos. Porque somos medio inútiles de repente. No medio inútiles, pero... Nos hace falta pues más firepower, ¿no? Sí, porque eso de estar en los Avengers... De repente nuestras historias se mueven un poco... ¿Básicas? ¿Básicas? Basic bitch. Así que necesitamos más personajes, ¿no? Necesitamos más personalidad. Porque Thor ya se murió y ahora regresó otro Thor. Y ahora es el Thor de antiguito. Y está medio loco. ¿What? Bueno, ¿te acuerdas que Thor, o sea, Jane Foster, técnicamente había muerto? Después ya no murió. Sí, no. Y otra vez está Odinson. Odinson. Sí. Otra vez como Thor y pues no está exactamente bien. Y que por eso qué divertido cómic ese. ¿Verdad? ¿Qué está dicho? Cuando ves que una cabra, es Tug Nasher, ¿no? Tug Nasher. Está conduciendo una camioneta y ¡bah! Mejor le deja a la camioneta a la cabra que a Loki, eso está más divertido. Muy buen cómic. No hay que hablar de ese. Sí, ya lo está publicando Marvel México. Sí, yo deja que lleguen como el número 6. Y hacemos ahí un programa. Sí, ¿no? Ya para que no digan que les damos spoilers de antes y no sé qué. Así que nadie se va a poder quejar en ese momento. Sí, exactamente. ¿No? Muy bueno, a mí me gustó mucho, ¿eh? Me está gustando bastante. Más del mundo del arte, muy bonito. Y Tori. Ah, Tori, el perro del demonio, ese me encanta. Es el mejor personaje que pudo haber creado Kieron Gillen. Sí, la neta, es una maravilla. Y verlo otra vez con Loki así de, ¿qué onda? Saludo a tu antiguo amo, ¿no? Nah. Es la mera onda, ¿eh? Es muy, muy buen cómic también. Pero bueno, back to Captain Marvel. Tony termina por no convencer a Carl. Carl le dice, mira, aguántate, deja que me pueda asegurar de que mi familia va a estar bien. Y entonces hablamos de que yo regrese ahí a la superiorinar. Aparte, como que no te hacía falta, ¿no? No está Thanos por aquí haciéndole el cuento, ¿no? Sí, no, no hay tanta bronca. Ustedes pueden. Ustedes pueden, chicos. Carol regresa a su casa. Por fin se llevan a su hermano allá a la casa en vez del hospital. Una vez más, bonito sistema de salud de Estados Unidos. El pobre hombre está catatónico. ¡Llévenselo! Sí, algo así como el IMSS, ¿no? No, en el IMSS todavía tienes más chance, te dan un poco más de rato. Ahí es ya los unos cuantos meses de... No, ya, la goma, se te acabó el dinero. Se te acabó el seguro, ya no te cubre, vámonos, ¿no? Ya, oye, pero soy Captain Marvel. Mm-hmm. ¿A mí qué? Múrica. Land of the Free. Pero libre es para morirse. De tal, llega la pobre Carol, pues también... ve que su mamá empieza a cocinar de, oye, pero pues él no puede comer de eso, ¿no? Pues no es tanto para que lo coma, es para que... Para que huela a casa, ¿no? Ah, eso me gustó. Que tiene sentido, sí. O sea, porque sí, hay muchas personas que están en coma o catatónicas, les ayuda el tener ambientes que ellos recuerden. Sí, donde se sienten tranquilos, donde se sienten a salvo. Y la activación sensorial ayuda para una reactivación completa. Y también es muy terapéutico de la mamá, o sea, yo tengo que hacer mis cosas, o sea, tengo que hacer mi vida normal, lo que siempre hacía, ¿no? ¿No es una vida normal ya? No, porque ahora tengo a un hijo que está catatónico y tengo que cuidarlo, pero tengo que encontrar esa semblanza de normalidad por salud mental. Muy buenos detalles de la escritora, ¿eh? La verdad. Sí. De cómo entender, cómo le cambia la vida a una familia el tener a un familiar que cae en una situación tan trágica como esta, ¿eh? Sí, honestamente, Margaret Stoll, de repente me preocupa. Ya está grande, o sea, ya tiene 50 y tantos. Y si es como que algo de self-projection here, o sea. Puede ser. Puede ser. Ojalá que no haya pasado nada, la pobre. Carol termina por ocupar el cuarto de su hermano. Y gracias a Chuy, mendigo gato chismoso. No, Flaxen chismoso. Gato Flaxen. Se encuentra un. Le vamos a decir el McGuffin. Le importa mucho a Carol, a nosotros no tanto, sí, pero, pero mueve el guión. Que se encuentra una carta de su padre. Una carta de su padre. Varias, de hecho. Varias, es como que disculpándose de una amante. Ajá. Y Carol es de no manches, o sea, no solo era borracho, no solo nos golpeaba, no solo era abusivo. También era infiel, what? Jefe, ¿alguna otra cosita? Y otra vez le falta el aire, como que se pone mal. Y aparte ahí se encuentra junto a esas cartas. Pues como una USB. Una USB glorificada. Así, como que, ¿y esto qué es, no? Y dice, no, dice, lo quiero abrir porque a ver qué tiene, ¿no? Y lo quiere abrir, no sale, se le ocurre abrirlo con un martillazo. No. Pero al darle el martillazo, lo activa sin querer. No se da cuenta y lo activa. Y como que envía una señal al espacio. Envía una señal y vemos que dentro de esa, o sea, en esa señal hay como un huevito. Y vemos un ser creciendo dentro del huevito. Y ese ser, pues lo veremos después, pero parece que va hacia la Tierra, ¿no? De hecho, el número termina con Carol hablando con proyección holográfica con Tony. Y muy ominosamente en el fondo, como una especie de... Como si fuera el cohete de Superman, así que se va a estrellar en Kansas, una cosa así. Más o menos. Más o menos tiene esa estructura, ¿no? Que fíjate que esa es una de las partes que se me hizo más... Un poquito... Fuera, no de personajes, pero sí un poquito de la... Pues de quién es Captain Marvel, porque le das un martillazo a una cosa, siendo Captain Marvel. ¡Adiós, cosa! Bueno, ya después entramos que la cosa es muy resistente, a lo mejor es por eso, ¿no? Y entonces... Si ¿No le llamó la atención a Carol? Sí, normalmente si yo le doy un martillazo a las cosas, no hay cosa. Y esta cosa sigue habiendo cosa, pues ¿qué onda, no? Ajá, ¿y por qué tenía mi papá? O sea, ¿por qué mi papá, que era el clásico borracho pendenciero, tenía una de estas, no? La verdad, como que no se le hizo raro. Nada, de veras. O estaba de veras tan preocupada por el tema de su hermano, de su mamá. O sea, oye, Tony, ¿no quieres analizar esta cosa que no pude romper? Ya desde que yo hubiera sido Tony de, a ver, estoy borracho, o dijiste que no la pudiste romper. Antes de que me llegas a otra cosa, sí, estoy borracho. Ay, porque ya toma otra vez, ¿no? Creo que sí. Creo que ya otra vez le hace al chupe, ¿no? Si no, ¿de qué haces historias de Iron Man? Si no, alcohol. Si no lo pones a beber y a sufrir, ¿para qué haces historias con él? Qué feo. No sé, creo que eso es lo que dicen los editores de Marvel. Y bueno, en el número 2, pues, continúa este conflicto. Y de hecho, tenemos también otro bonito flashback. Que aquí el tono, por cierto, el dibujo de Margaret Sauvage agarra otros tonos. Me gusta mucho esto porque es un funeral. Es un funeral donde vemos, atestiguamos el funeral de su otro hermano. No es cierto, el funeral de su padre. Donde, pues sí, o sea, lo despiden con honores porque él fue militar, etcétera. Le hacen toda la ceremonia de ponerle la bandera encima porque pues fue un militar de las Fuerzas Armadas Norteamericanas. Y le piden a Carlos que dé unas palabras. Y las palabras que da son muy contundentes. Sí, siente feo. Porque está todo el mundo ahí, o sea, amigos, familiares, compañeros, etcétera, de su padre, de este soldado. Y Carol es muy fría. Lo único que dice es, mi papá fue un digno adversario. ¡Hijo! ¡Ay! No encontró nada más que decir. ¡Y qué mal! Sí. Más adelante, cuando vemos un poco más de la vida de Carol con su padre. Que es Joe Senior. Joe Senior, ajá. Cuando vemos lo que estaba haciendo Joe antes de convertirse en borracho pendenciero. ¡Qué duro! Sí. Qué duro que su propia hija solo haya dicho esas palabras. ¡Wow! Sí, está fuerte, ¿eh? Sí, porque es que no es, o sea, ni es culpa de Carol. No. Pero pues tampoco es. No sé. Para debate después, pero está bastante. Sí, aparte, esas escenas de este flashback están muy padres porque lo que hace Margaret Sauvage es, ahora sí, todo va en escalas de grises y gines. Y literal en escalas de grises, ¿eh? Hasta con tramitas de puntos y todo. Qué arte tan bonito hizo aquí, ¿eh? Y es en un día nevado, por lo cual le echa como que pequeños puntos, o sea, en pequeños puntitos los deja completamente blancos para que te dé la sensación de que era un día frío, nevado, ominoso, mala onda. Y en ese momento cuando, que por cierto, o sea, todos son paneles muy bonitos, o sea, es un storytelling muy, muy sencillo, pero muy padre. Y el único splash page de todo este flashback son esas últimas palabras que da Carol. Y un detalle que quiero mencionar es, la figura de Carol es la que se ve más oscura. El fondo, que son el resto de las personas que asistieron al funeral, claro, están en colorados en un gris mucho más claro. Un detallito ahí como que... Sí, de cómo se estaba sintiendo Carol, ¿no? Se está así... Por eso el lenguaje del cómic está padre. Es notar esas diferencias en el color y en el tono del dibujante, en lo que está haciendo. Es lo que de repente te da... Bueno, no, ya, antes no se hacía mucho, antes se utilizaba mucho el globo de pensamiento. Mucho, sí, a lo Chris Lerman. Aquí ya es más de, aquí te presentamos la escena, no le ponemos globo de pensamiento y tú imagina lo que está sintiendo el personaje, no te lo estamos diciendo nosotros, ¿no? Es el show don't tell, ¿no? Uh-huh. Por eso también, algo que también me gusta destacar, el fondo que tiene unos arbolitos, que es las indicaciones de un árbol. No sé si haya sido un photoshopazo, cómo le hizo, pero me gustó mucho porque se ven como que de verdad hay mucha nieve, que es un día muy, muy nevado. Como que nada más medio alcanzas a ver los árboles. La verdad es que el trabajo en estas páginas que hizo Margaret Sauvage, wow, mis respetos, ¿eh? No, y aquí un detallito bueno al letrerista, a este Cowles. Los diálogos, evidentemente, pues son en el típico globo de texto blanco y negro. Cuando entra una narración en off, que es como que el pensamiento de Carol... Eso va en rojo. En rojo, que es el rojo de Captain Marvel. Ajá. Y ese contraste que hace de... O sea, la viveza y lo vivo que está el pensamiento de Carol respecto a lo muerto ese día. Muy bien. Porque el día no solamente es para un muerto. O sea, el día está muerto, está nevado, está todo blanco, está feo. ¡Ay! ¡Qué fuerte! Está padre. Qué buen momento, qué buena descripción le hiciste, ¿verdad? Y fíjense, termina esa escena con Carol despidiendo a su padre con esas palabras tan frías. Regresa el dibujo de Carlos Pacheco, súper colorido. Con colores cálidos. Con colores muy, muy cálidos, pero en un tema igual de feo. Que es, ¿qué onda? Le digo a mi mamá que ya me enteré de esto, que no sé si ella está enterada. Ahorita que tiene a mi pobre hermano catatónico. Y otra vez le entra ese ataque de pánico de que no puede... ¿De qué hago? No puede respirar, su mamá le habla de, oye, ayúdame acá con tu hermano. De, aguanta, mamá, aguanta. Y lo tiene que hacer solo y dice, mira, yo ya lo hice yo sola. Dice, no eres la única con superpoderes. Sí, pero bueno. Sí. A veces así va el asunto. Que por cierto, algo que me encanta de Carol es que ella sí se viste como cualquier persona que está en su casa. playera, agarra el shorts, playera y a la goma. Pues está en su... Está cómoda, está en su casa, punto, ¿no? ¿Qué eso? A ver, ahí le diste el clavo en algo. Está cómoda. A pesar de todo, ¿eh? A pesar de todo, porque es su lugar de infancia. O sea, a pesar de que es un lugar que le trae recuerdos, que vimos que sí le dan ataques de pánico por su papá y demás. Pero ama a su mamá. ¿Sí? Y su mamá es su hogar. Sí, es como que... Uy, okay. Está fuerte eso también, ¿eh? Total que mientras en, ahí afuera, en Smallville. Norman Norwellandia. Sí, cae una cápsula. Una cápsula con una estrella de Hala. Ajá, exactamente. Y sale un Saiyajin. Ah, no. sale, llega Nappa. Casual, llega un granjero. Y dije, ok, ahorita va a salir Raditz. Es la misma secuencia. Tienes toda la razón. Es la misma secuencia que cuando llega Raditz. La de Raditz, sí, es cierto. Sí, porque Nappa y Vegeta fue muy distinto. Sí. Y sale la cosa que está ahí adentro, que es... Yo dije, es Mystic. O sea, se parece mucho a Mystic. Es un personaje con los colores de Mystic. En realidad es una Kree. Y ni siquiera es una Kree tal cual. Es como una exterminadora. Exacto. Una cosa. Una creación genética Kree. ¿Vieron a Ronan de Accuser, el cuate que se le corrió la máscara en Guardians of the Galaxy? Algo así. De ese color. Ajá, de ese tono de azul, efectivamente. Y pelo... A la Mystic. A la Mystic, por eso dije... ¿Qué onda con esto, no? Dices, okay. Mientras Carol se va a la pastelería, Sugar Donuts, o sea, no son nada originales, ¿no? Donas azúcar. ¿Quién le pone? Es como ponerle cerveza marca Beer, ¿no? La verdad, ¿no? Donas marca Fat. O el bar que se llama Bar. El de Bar Bar. Sí. ¿Dónde qué venden? Beer. Pero bueno, es el restaurante oficial que tiene la dona oficial de Captain Marvel, ¿no? Si Starbucks no saca su dona oficial de Captain Marvel, ¡come on! O Dunkin' Donuts o alguien de ellos, ¿no? Sí, con la estrellita de Hala, ¿no? Ojalá lo hagan. Ojalá. ¿Eh? Yo ya no como azúcar procesada, pero por esa hago una excepción. Yo sí la compro ahí, para la foto. Por la anécdota. Por la anécdota, que sea, exacto. Para el Insta. Y nos van a entender que Carol pasa mucho tiempo ahí con Louis porque pues es el único amigo que tiene en el Hijo Pueblo. Y Louis la entiende. Louis le dice, y él afortunadamente sabe todo, ¿no? Sabe que es súper poderosa, sabe que es la Capitana Marvel, pero la ve siempre como su amiga Carol de la infancia, ¿no? O sea, la amiga que ha conocido toda la vida. La amiga y algo más, ¿no? Pero bueno. Que por cierto, si ha pasado tanto tiempo ahí, qué bueno ser Capitán Marvel porque no engorda un gramo la señorita, ¿no? Sí. Qué bueno es tener fisiología... chistosa y que utilices poderes raros porque fuera Tony Stark estaría todo puerco. Sí, hubo un what if, ¿sabes? Donde sí. Tony Stark, en lugar de tener un problema de bebida, tenía un problema de alimentos. ¡Oh, Dios! O sea, comía de más. Era un what if de humor, obviamente. Claro, que ya no entraba en la sí, de hecho, Iron Man. Sí. Así de... Yo usaba la Hulk Buster, que es la que le quedaba. Ya la llenaba solito sin la otra armadura, ¿no? Pero bueno. Back to Captain Marvel. Pues Carol le dice a Louis, pues es que, ¿qué hago? Le digo, mira, mi papá era esto, e infiel. Y le digo a mi mamá, ahorita que tenemos la bronca del hermano catatónico, dice, pues lo tiene que saber. Y Louis es que tu mamá es más fuerte de lo que tú crees. Guiño, guiño. Guiño, guiño. Guiño para el lector, pero también, Carol, no manches, la estás tratando con pincitas. Con pincitas, cuando no, o sea, te crió. Desde ahí. Así no. Y lo logró, así que. Y saliste 2-2, así que ¿qué te todo te preocupa, ¿no? Mientras vemos al exterminador a Kree. Que. Bueno, una vez que acabe este número, te digo lo chistoso del cómic en particular. Ya que está exterminador a Kree, vemos lo que pasó con ella. Mata al paquete este. Como Raditz. Y se lleva... Y como que empieza a absorber un poco el lenguaje. De hecho, intenta varios lenguajes terrestres, ¿no? O sea, uh-huh. Escucha la palabra fuego y empieza a repetir fuego en diferentes idiomas. Incluso se ve en español la palabra fuego, ¿no? Y dentro de los diálogos que tiene esta Kree. Sí, como que viene preprogramada con varios lenguajes. Es como una... Es como Google, es como un iPad. Sí, más o menos. Y se va. Mata a este granjero. A Pac End le voy a decir, porque ya ni modo. No supo lo que estaba haciendo esta exterminadora Kree. Y se va la condenada. Ahí encuerada, por cierto. Ah, sí. Y azul. Y azul. Mystic diría, eso me gusta a mí. ¿No? Sí, no, I dig your style, chick. Regresando acá a la casa de Carol, pues están en el jardín, están en un día pachón. Todo normal, se regando las plantitas. O sea, es la escena más doméstica y blanda, ¿no? Pero bueno, ¿no? Y es Carol quien está todavía con la duda de le digo, no le digo, oye, mamá, hay algo que te quiero decir, pero no sé si te debo decirlo, pero me está carcomiendo si no te lo digo, y creo que estoy haciendo daño si no te lo digo. Y su mamá dice, ok, no te preocupes. Y dale. Yo ya lo sé, ya lo sé. Ya sabes. Sí, ya te vas a ir con los Avengers y me quieres dejar a tu horrible gato, o sea, a tu gato espacial. Sí, no, de hecho no va por ahí. Sí, no, ma, a ver. ¿Sabes que mi papá te engañaba? Y su mamá es de... Pues, porque le enseña las cartas así de... Ching, ya descubrió este asunto, ¿no? Y su mamá, lejos de enojarse y todo, le dice... Pues sí, ya, ¿cómo te digo que ya sabía? Y que no, y que es más complicado de lo que piensas. Yo no pensaría... O sea, ahí dices, ok, seguramente era una víctima de abuso, quizá... Honestamente... Pero tenía una condición de apego... Era lo que yo estaba pensando, ¿eh? Cuando leí este cómic original, te dije... O sea... Yo creí que el trauma aquí va a ser, fíjate, lo que uno empieza a pensar luego, ¿no? De vamos a... Let's traumatize these motherfuckers. Yo creí que el trauma para Carol iba a venir de... la fragilidad que realmente tiene su madre. Porque hasta ahorita su mamá es una mendiga superheroína, ¿eh? No se quebró, o sea, con lo que le pasó a su hijo y demás, no se quebró. Está cañón. Yo pensé que iba a ser de... O sea, porque, y evidentemente, Carol aquí tiene a su mamá muy en alto. Yo creí que con esta revelación y que su mamá le empieza a explicar de que, pues sí, ya sabía que tu papá, sí, como que súper, súper, súper fiel, ¿no era? Yo creí que iba a ser la cuestión de ver a Carol dejar de idealizar a su madre. Y, pues, un trauma más, ¿no? Yo creí que por ahí iba el asunto. Y más o menos, pero no. No, al final es un buen twist el que hacen, sí, con eso. Uh-huh. Incluso le pide una explicación a su madre. Oye, pero ¿cómo justificas lo que papá quería, ¿no? Su mamá honestamente le da también las peores palabras del mundo. Lo que pasa es que tu padre quería algo más. Y Carol ya se pone otra vez su disfraz de Captain Marvel y se larga a la luna a golpear la luna. Para sacar el coraje de cómo que algo más, que no éramos suficiente. O sea, no era suficiente tú, no era suficiente tú, mis hermanos, yo, la vida que tenía, quería. ¿Qué más quería, no? ¿Qué más quería el borracho pendenciero, no? Que por cierto, ¿sabías que Carol se puede poner el disfraz? En realidad lo saca de donde sea. O sea, ah, sí. Lo sí. Que lo convierte, la ropa que moléculas, pega en su disfraz. Sí, sí, exactamente. Es por eso que hay una escena muy padre en el nuevo cómic de Captain Marvel. No hay una reportera que dice, oye, ¿de cuándo casarle con el disfraz? Y Rudy le dice a la reportera, sí, ya es eso. Sí, does that, ¿no? Está pachón. Después de sacar el coraje como puede, regresamos una vez más a la escena con esta exterminadora y saca como que unos... drones. Drones, exacto. Yo no voy a decirle uroboros, pero eso ya es muy chistoso. People make problem. Drone, unos drones de su cuerpo y le dan la instrucción de que vayan a buscar. Por cierto, la ropa que lleva ahora, ya se vistió, ya no va encuerada, es la ropa del granjero, del paquento. Sí. Y se quedó con su camioneta también. Sí. Que por cierto, trae una playera de Captain America. Cierto. En fin. Manda ahí a los drones, se va con el camión este del granjero y empieza a hacer lo que toda exterminadora cría hace. Matar gente. No, porque pues, because war. Aquí hay otro punto del cómic que digo, a ver, ok, está bien. No está, no, o sea, no me hace ruido, es un mundo de superhéroes y demás. Pero si hay... A nadie se le empieza a ver, a ser raro que ha habido varias explosiones en ciertos lugares y no llega ni un hijo super... Nada más porque es Norman Rockwellandia, porque no es Nueva York, no vamos a investigar. Ese es el problema, ¿no? Están todos ahí apachurrados ahí en Nueva York. Ah, aquí si hay bronca, aquí le entramos, ¿no? No, ahí viven los rednecks, a la goma. ¡No, no! O sea... Vas y investigas, ¿no? Es el único puntito ahí que es que... Ok, muchos cómics tienen muchas cosas que uno dice... Tengo que suspender mucho la realidad, por supuesto, ¿no? Pero si aquí tienes superhéroes por metro cuadrado, ¿no? O sea... Así que sí, es como que, oye, hubo una explosión de un camión, hubo una cosa que cayó a la tierra del espacio. Bueno, otra vez, tenemos un servicio de noticias tendría que ir a ver, ¿no? O alguien tomó un video en YouTube, o alguien subió algo, ¿no? Es que es Norman Rockwellandia. Los únicos que están ahí son las vacas. Las vacas no tienen teléfonos, creo, a menos que sean Skrulls. Es lo que te iba a decir. A lo mejor tienen comunicadores. Y los Skrulls acá tomaron la foto de, no tenemos. No, Mu. Digo, mu. Sí, exacto. Quack. No, eres vaca. Shit, digo, mu. Y sale un pato ahí, quack. Así. Y yo soy quack, güey. Ah, sí, sí, sí. Y el pato así de, mu. No, tú eres quack, güey. Es complicado esto de los humanos. Sí, exactamente. El universo es muy confuso, realmente. Pero bueno, dejando de lado eso de que nadie va a investigar una serie de eventos muy, muy, muy extraños en la mitad de la nada, porque además viven los rednecks. Sí, ok, está bien. Es que lo escribía Stephen King. Es Maine, ¿no? O Junji Ito, o sea, de repente se empiezan a hacer formas espirales lúgubres ahí. ¡Ah, no hay bronca! Aquí me quedo, sí. Total, no va a pasar nada. Claro. En fin. Bueno, Carol llega otra vez a su casa después de hacer berrinche superheroico. Berrinche marveliano. Y ya llega convencida de, ok, ya, a la goma. Ya me voy de aquí, ya no aguanto. Fríguese todo. Y se va a despedir de su hermano. Le dice, te amo. Y su hermano responde, por fin despierta. Cuando estaba viendo el berrinche de Carol y cuando vi que regresa a su casa y ya decidí de alargarse, dije, ok, ¿cómo me van a hacer? Porque entendía que el siguiente número en el review que había visto iba a seguir, pues, Carol ahí en el trasero del mundo, Maine. Y bueno, ¿cómo le van a hacer para que se quede con esto? Su hermano despierta. Es el device para que siga ahí. Y cambia de humor completamente, así de, mamá, mi hermano despertó, no manches. O sea, lo que era el mood que traía de estar en el berrinche es de, actívate, porque ya este asunto ya se prendió, ¿no? Muy también, muy realista la reacción, porque sí estás acá, que te lleva el demonio y demás. Pero cuando pasa algo que te importa más, se te olvida. Ah, sí, claro, por supuesto. Así que ok, pachón. Insisto, algo, no sé qué pensar de la señorita de Margaret Stoll. ¿Por qué? En el sentido de que pues se ve muy vívido estos relatos, ¿no? Hey. Espero no haya tenido una tragedia así en su vida la señora, pero ojalá bueno. Que no. Pero bueno. Me cae re bien. Y mientras tanto se sigue acercando esta exterminadora. Ominosamente. Ominosamente. Ahora robó hasta un y nadie va a investigar. Matando a otra persona. Nadie. Es que es meme. Sí, sí. Hay payasos que comen gente. O sea, pues, no hay bronca. Eso pasa todos los días. Sí, hay cementerios donde entierras a las mascotas y regresan. No hay bronca. Háblame cuando no regrese la mascota. O sea. Dale, sí. Y sí, y así nos dejamos en el número 3 de este asunto, ¿no? Que son 5 nada más. Sí, son 5. Lo que te quería mencionar de este número que se me hace muy curioso es que son unas paginitas de la vida de Carol, unas paginitas de la exterminadora, otras paginitas del de Carol, otras de la exterminadora. Es un bonito vibe. Y con, mira, lo digamos superheroico del cómic, en realidad pasa con la exterminadora. Sí. Eso es lo que. Ahí vemos a gente echando rayos y con super fuerza y cosas locas. Y cuando se trata de la freaking Captain Marvel, vemos sus traumas y su vida familiar. Es buen punto, ¿eh? Lo único que vemos a Carol haciendo super es un super berrinche. Bueno, pero eso no se puede. Honestamente, no había cómo evitarlo. Pero bueno, pues ya. Después de su berrinche y después del número 2, vemos ahora sí la. Ya que Carol se quedó. Pues hay que continuar la historia. La exterminadora se va acercando ominosamente. Haciendo más bronca. Nadie va a investigar. No, es todo normal, porque es pueblo quieto, en fin. Sí, sí, a nadie le importa, ¿no? Carol aceptó ir acá con su amigo Louis a ir a correr un día ahí al medio parque feo ese chistoso que tienen por ahí. Y curioso que Carol se va acordando de sus tiempos de infancia. De cómo a ella le gustaba siempre ir más rápido. Le gustaba correr. Y aparte ese era siempre como que siempre su objetivo. Ella siempre quiso ir más rápido que cualquier otra persona. Sí, exactamente. No hay una serie que no va a ser de. O se llama un arco Faster, Better, Stronger, algo sí, así. Sí, es el primer arco el de que él hizo de Connick y es el tagline de la película. Ah, ok. Que por esto va a publicar ese arco Televisa. Bueno, es más. Sí, está padre. Esto como desde por qué se larga el espacio. Básicamente Roddy le dijo, oye, ¿y si te quedas conmigo? Y Carol dice, no. ¿Cómo no? Y entonces de, oh, shit. Entonces ya me voy. En fin, luego hablamos de eso, así que. Carol estaba acá, corriendo con su cuate Louis. Y empieza a volar sin que se dé cuenta. Sí, ya es como que su segunda naturaleza, ¿no? Es porque ella. Y es que uno dice, ¿cómo es que no te das cuenta si empiezas a volar si vas corriendo? Carol lo que hace siempre es ir más rápido. Y hay cierto punto en donde si estás en el piso ya no vas a poder ir más rápido. Así que pues vuela. Empiezas a volar. Bonito detalle que sea. Nos da a entender que Carol tiene mucho control de sus poderes, por supuesto, hasta cierto punto. En el momento en el que se empieza a dejar llevar, ya olvídate. Sí, que es algo muy, va muy acorde a su naturaleza con Binary. Ah, ok, sí, buen punto. De que si se deja llevar por su... por el poder. Por el poder, termina siendo esa cosa. Y tiene que mantenerse en control. Me pregunto si eso es algo que algún día explorarán en las películas. Sería interesante ver eso. Ojalá que sí. Valdría la pena. O sea, porque estarías hablando de una cosa a nivel extinción, ¿no? Sí, fíjate que estaría padre un pequeño encontrón Binary Dark Phoenix. Algún día. Digo, yo nomás digo. Algún día, sí. Y que a lo mejor después para controlar a una no sé qué le hagan, para controlar a Binary Rogue tenga que llegar por ahí a tocar cosas. Estaría bien, eso me gusta. Pero uno nunca sabe. I like it. Se empieza a dar otra vez más que un asunto con este Louis hasta que Carol lo manda a la goma. Así de, oye, hay como bronca, ahí me tengo que ir, ¿no? Y Louis es de, no, después de años de estarte estoqueando. Digo, sí, se ve creepy, ¿eh? Si no, one more year of blue balls, ¿no? Pero bueno. Se ve un poco creepy porque empieza a escuchar un beep. Ajá. Así, un beep. Y si tú no lo oyes, no. No oigo nada. Hasta que llega a su casa y es la USB glorificada que su mamá estaba ahí. ¿Dónde encontraste esta cosa, hija, no? Estaba guardada en una caja, no manches, ¿no? ¿De dónde la encontraste? Pero era de mi papá. A ver, ¿sabes? ¿Tanto te molesta, ma? A mí también me molesta. La agarra y la avienta. La avienta bien lejos y llega a escar al río, no sé dónde, ¿no? Mar, viven cerca del agua. Ah, sí, cierto. A ver, yo, y una vez más. Si la cosa está haciendo pip, pip, pip y no la pudiste romper... No te llama la atención, así como no, que... No era como que se me hace que pueda haber bronca. ¿Qué tal si me lo llevo en friega a la... donde sea? Sí, no sé, si Tony. Si Tony no puede... A ver, T'Challa, tú eres más listo. Y Tony dice... ¿Tarwasan Colford? Y más rico. ¿Tarwasan Colford? Y eres mejor persona. Ah. Así que ayúdame con esto, ¿no? Y no. Ah, no. Mejor lo aviento. Que se vaya a contaminar el agua. Capaz que es radioactivo, no sabemos, ¿no? Exacto, exactamente. O sea, a ver, Carol. Capaz que haya más mutaciones. No sé, algo, ¿no? Después los peces ya no van a ser comestibles, van a tener 7 ojos y todo el mundo va a culpar a Spidey. Porque, pues, porque seguro fue Spider-Man, ¿no? Y el feto culpa. En fin. Se deshacen de esa cosa y como que regresa. Híjole, fue el nivel de tirar la lanza en. Man of Steel, ¿no? Más o menos, esa es la escena. De veras que es la única escena que de veras sí me molesta en el cómic. Y digo, cuando estás, ¿qué pasa cuando no puedes apagar una cosa? O sea, tu alarma de repente. Pues le pegas más, ¿no? Le pegas, pero te desesperas. O sea, si empiezas a sonar el teléfono insistentemente y te agarran en el baño, hasta contestas de malas. ¿Qué? ¿No? ¿Qué quieres? Estaba ocupado. Muy ocupado. Y no quieres saber. Se me hace hasta cierto punto lógico que Carl se desespere y la aviente. O sea, sí, pero es un Avenger. Ese es el punto. Bueno, aquí se supone que es medio Avenger mensa, pero bueno. Pero sí, es un Avenger. Algo se te ocurre. O sea, tu vida está llena de cosas. Tienes un gato extraterrestre. Tu vida está llena de cosas raras. No se te pudo haber ocurrido aguas con esto. Pero no. Pero no, la avienta el agua y contamina. Sí. Es lo malo, que así como que para el servicio de la historia, pero no jala. Pero bueno, todos los cómics de repente pasan. Tienen problemas de ese tipo, ¿ves? Su mamá también como que se desespera, se encierra en la casa y empieza a lavar sus trastes enojadamente, ¿no? Con furious anger, ¿no? Sí, su hermano que ya estaba lúcido, pero no podía caminar todavía. De, oye, ¿hace cuánto que mamá no lavaba trastes enojada, ¿no? A veces pasa. Y se ponen a recordar, Carol le dice a Joe, a su hermano, de, oye, pues te tengo algo que contar. Dice lo de las cartas, ¿verdad? Ah, ya sabías. Sí, es bueno, te acuerdas de esto. O sea, recuerdan un flashback en el cual ven a su padre con una misteriosa mujer que lo lleva cargando volando cerca de un misterioso faro donde alguien también estaba esperando ahí al amor de su vida, ¿no? Sí, resulta que eran cuates, Boba Fett y este cuate. Sí, exacto. Sí, yo también, como que me enamoré de alguien que no debía. Una viene del mar, otra viene del espacio. Y es un pueblo, por cierto, el pueblo es como, no camaronero, es langostero o algo así, ¿no? Sí, era la travesura que hacían Carol y sus hermanos. Liberaban langostas. Liberaban langostas, exactamente. Si no, se liberaron a Aquaman, ¿no? No sé. Estaba ahí atrapado y, ¡oh, Dios! Sí, algo así. Ya, perdón. lo hacen muy sencillo. Y Carl es de, no manches, o sea, a ver, Joe, explica. Así como, y no te, yo estaba ahí, no me acuerdo, dice, borré eso de la memoria, ¿no? Así que, Carol, mejor habla con mamá, ¿no? Es mejor que le digas qué onda. Vemos también que otro de los drones que había liberado la exterminadora andaba buscando. Ya está muy cerca ahora sí de Norma Rongwellandia, no me acuerdo cómo se llama el pueblo. Se ha tomado su dulce tiempo, ¿eh? Pero ya los encontró. Y sí, como que, ok, cada vez más ominosamente cerca. Y todo esto que le estamos diciendo de que llega la exterminadora y que se está acercando, no es de gratis. Es también una de las críticas que tengo con el cómic que vamos a ver en el número 5, pero es mucho building. Mucho building. Es muy ominoso el asunto de que ahí va, ya va llegando la cosa esta, se va a armar la bronca. Pero bueno, Carol confronta a su mamá. De, oye, ma, pues me dice Joe, que pues más, ella también ya sabía, pues, ¿qué? A ver, explica qué onda. Y pues su mamá así de, no, es que tú no entiendes, hay cosas que son, no es lo que tú crees. Y a Carol le da como el patatús. Sí, cuando le empiezan a decir otra vez de que, Carol, tú no entiendes, tú no sabes. Estás medio mensa. Sientes otra vez esa desesperación de, pero quiero entender. Y le da el patatús. Otra vez le empieza a faltar el aire. Y se habían ido tranquilamente ahí al muelle a caminar, a ver a su amigo Boba Fett. Exactamente. A Django Fett. Django, sí. Sorry. Es lo mismo, literal. Literalmente es lo mismo. Sí, genéticamente. A mí ni me digan. Y estaban en el muelle, y como a Carol le hace falta el aire, se va para el agua. Es lo que otra vez digo, la superheroína más poderosa, guerrera con hartos poderes y toda la onda sobre el vacío del espacio, pero psicológicamente está mal. Al grado de que se iba a morir ahogada. Ajá, en el agua. Ok. Mal, Carol. Tienes problemas. Come on. Y su mamá va y la saca. Sí. Tu mamá la salva. Que no te hacía tanto de sentido, o sea, más bien, sí te hacía sentido porque si pudo mover a su hermano del sillón para poder sentarlo, cambiar las sábanas, y dices, bueno, pues, sí puede, ¿no? Aparte es una mamá salvando a su hija, o sea. Sí, suponemos, Carol, es un poquito más ligera que su hermano, tal vez, a menos que sea puro músculo, Carol, lo cual no me sorprendería. Que aún así, insisto, es una madre salvando a su hija. Hay proezas que de veras se hacen increíbles con ese tipo de situaciones. La saca del agua, como que se empiezan a reconciliar, y otra vez empieza a escuchar ese pequeño pip, pip, pip, pip. Que acomoda lata. Y dices, a ver, Carol, tiraste las pilas. Tiraste esa cosa al agua, la regaste. No lo habías pensado bien. Porque es un almenar, es un beacon, vaya, en inglés. Está llamando algo, ¿qué está llamando? Los mendigos drones. Y llegan los drones acá a Pueblo Quieto, Maine. Y como si hubiera llegado Pennywise, ¿eh? Ya empezó a hacer desastres por todos lados, ¿no? Y no llegó uno nada más, llegó varios drones, ¿no? Porque supongo que esa cosa tiene muchos en el cuerpo, pero bueno. Y la Carol, que estaba hace un momento así con el patatús en el momento, y se iba a morir ahogada y todo, de repente es, no, let's go into full Captain Marvel mode, ¿no? Y ok, empieza la parte completamente superheroica del cómic, lo cual está pachón. Va con los drones, obviamente los drones van hacia ella, se le hace normal de, ah, sí, claro que iban conmigo. Lleva a su mamá a la casa de, ma, quédate aquí, yo me encargo de esto, aguanta. Y dice, no, espérate, no es lo que crees. No. En el momento en el que llega la exterminadora Kree, le dice, a ver, Carol, esto no es contigo. ¿Cómo no es contigo? Poderes de un Kree loco, ahí chistoso. De hecho es conmigo. Y sí, su mamá es Kree. Sí, es, y la vemos en totalmente así, en full modo Kree. Full Kree regalia. Y se queda esta cara de, ¿qué? Sí, mamá, ¿eres tú? ¿Qué pasó aquí? Ese es el retcon que querían contar. Muy necesario para la película. Muchos dicen, oye, de las críticas que fue este cómic, ¿y exactamente para qué hicimos todo este asunto de... Movie. Exactamente. Para eso. Que... No me desagrada, o sea, no me desagrada decir que, pues, la heroína más poderosa del planeta en realidad es mitad Kree, así que ni terrestre es. No. No me desagrada, pero me gustaba el hecho de que en realidad anteriormente su origen era muy azaroso. Sí, o sea, que era el producto del, ¿qué? ¿Magnetron? ¿Psycho Magnetron? Esa cosa. Psycho Magnetron, exactamente. Esa cosa, le dio sus poderes. en el tiempo en el que simplemente era la novia de del Capitán Marvel, de Marvel. Pero también estaba eso, así como que, ok, sí, no es el mejor origen del mundo. Patate potato, ok, está bien este, a la goma. Así que pues sí, vemos entonces ahora el flashback, que por cierto la señorita Sovash otra vez nos lleva al flashback, pero esta vez no es a la vida de Carol, es a la vida de su mamá. Que por cierto dibuja muy padre estas escenas, porque vemos a su mamá siendo muy joven. Muy joven, una niña. Una niña, sí. de 11, 12 años. Más o menos, sí. Y se ve como su mamá, o sea, se ve, tiene las facciones como la madre de Carol. Sí, eso lo hace muy bien, o sea, no las confundes. No es otra vez Carol chiquita. No. Es la versión niña de la mamá. Hasta respetan que el cabello es un poco más claro, la forma de la cara. Está difícil, ¿eh? Ese tipo de detallitos gráficos, no cualquier artista te los maneja. Y por cierto, habíamos visto el arte de Margaret Sovash haciendo los flashbacks más domésticos. Oh, aquí sí. Lo vemos en full superhero mode. Sí, porque vemos a la raza Kree siendo Chris. Ajá, una raza guerrera todo el tiempo y que para ellos todo es guerra. Siempre es guerra contra los Skrulls. Normalmente contra los Skrulls. Con lo que se les ponga frente. El Imperio Shi'ar, no sé. Los Terrícolas a veces. Con quien se les ponga enfrente. You name it, ¿no? Pero traen broncas ahí con los Skrulls, en fin. Y vemos que entonces la eligen como representante Kree para ir a explorar otros planetas, ¿no? Viltrumite, pero no, más o menos algo así es, ¿no? Exactamente, eso te iba a decir esto lo vi en otro lado. Sino planeta guerra, o sea, raza guerrosa que manda soldados a explorar. Viltrumite, Saiyajins. Básicamente. Ya. Sí. Y nos enteramos que su nombre es Mariel. Mariel. Mariel. La Mariel. Una ahijada de mi mamá se llama así. La Mariel. Ahora ya es Kree también. Ya es Kree esta ahijada. Sí, exactamente. Y sí, la suprema regente, ¿cómo le llaman? ¿Pama? Pama. La Pama, o que es como su... La Pava. Intelligence Empress Pama. Okay. La manda a explorar así, te doy este dispositivo para que te ocultes. Go apeshit, ¿no? O sea, dale gloria al Imperio Kree, hija. Corre, vuela. Fuera de aquí. Exactamente. Y sí, la manda mucho a la Tierra, ¿no? Y regresamos al presente y Carol está de... Un momento, ¿qué onda, mamá? Ah, espera, dame un diálogo para reconocerte todo tu origen, hija. Sí, Carol, te cuento el origen después de que nos tornemos esta cosa. Pero por cierto, te llamas Carrel. Steve Carrel. Steve Carrel, sí, de neta. Me llamo como el comediante. Oye, también Carrel, Kal-El... So sí, original, sí, ¿no? Sí, o sea, ajá. Sí, de cama. Esa parte la que sí también. Cuando vi este puro panel, que es un splash page. Bonito. Está bonito. Ves la cara de sorpresa de la pobre de Carol. Sí me quedé así, cuando la vi fuera de contexto por primera vez dije, ¿es neta? O sea, básicamente es Superman en mujer o cómo. O sea, Supergirl. Ándale, sí. Que por cierto, ¿sabes que Supergirl un tiempo se llamaba Linda Danvers? Linda Danvers. Bueno, no es la Supergirl, la Supergirl Matrix. La de... La muerte de Superman. Sí, exacto. Exactamente. Un tiempo, Peter David le dio una identidad terrestre y se llamaba Linda Danvers. Danvers. Pues no se llama así la del universo de CW. Kara Danvers. ¿Cómo? Kara Danvers. Cara, sí, claro. Dije, Carol Danvers. Kara Danvers, Carol Danvers. Un momento. Alguien va a salir demandado en nuestros exactamente. Días. Exactamente. Y eso también de Captain Marvel. Ahí está lleno de demandas este asunto. ¿Y cómo es el traje de Captain Marvel? Es azul, rojo. El azul y rojo. Ok. Ok. Ambas son mujeres rubias. ¿Es cierto? En finales de sus 20s. Y ambas son Carol Danvers, Kara Danvers. La otra es Kara Sorel, ¿no? Kara Sorel, pero su identidad secreta es... Danvers. Acá es Carel. Carel, bueno. Sí, la originalidad no es lo más. No abunda de repente. Es que sabes que cuando hablamos de Captain Marvel, siempre tiene que haber una bronca entre Marvel, DC y misceláneos. Plagios y avientan popó entre sí. Y dice que según que sátiras y no sé qué. ¿Cuánto? Y que homenajes. Homenaje. Así es. Miren, Life of Captain Marvel en realidad es las vicitudes que se toman entre dos compañías que ambos tienen cierta razón de llamar al personaje Captain Marvel. Sí. Honestamente, sí es un punto que me decepcionó. El que incluso le han dado ese nombre y, o sea, el hecho de que la vuelvan medio creep, pues lo entiendo porque es para la película, sí, y ok, pues ya que... Pero que le hayan puesto así el nombre, qué falta de originalidad. Y por cierto, ¿qué significa Carrel? No. Champion. Ah, okay. Hope. Casi le faltó decir, ¿no? Oh, Dios. Ok. A veces pasa. Esos son los detallitos que dije. Neta, Marvel. Come neta. On. Anyway. Back to Captain Marvel. Empieza la exterminadora cría a hacer bullicio. Echa mucho bullicio. Y es muy fuerte. Es una exterminadora que... ¿A qué se dedican las exterminadoras? A hacer tortillas. Exterminar, ¿no? Exterminar traidores Kree. Sí. Y la ven como una traidora porque... Ah, te olvidaste de tu misión. Que no me acuerdo cuál era. Sí. Mira, también había otro chavo que se llamaba Mark por aquí... Que tuvo un problema parecido con su papá y con el resto del planeta donde venía su papá. Sí, ya habíamos visto eso. Yo ya lo había visto. Ese es el número más, yo creo que action pack, ¿no? De lo definitivamente, que definitivamente. Y ¿sabes qué? Está padre, porque no habíamos visto nada de esto y Carlos Pacheco ahora sí se luce, ¿eh? Así de, vamos a hacer bullicio, ¿no? Vamos a hacer mucho bullicio. Logran, con la fuerza combinada de Carol y de su mamá, ahuyentan un rato a la exterminadora. Y les da tiempo para... Ahora sí, hija, te voy a retconear el origen. Prepárate a ser retconeada, ¿no? Ay, yeah. ¿Y qué es exactamente qué era lo que pasó? ¿Cómo se conocieron la Mariel y el... Y el Joe. Y el Joe, regular Joe y Mariel. ¿Cómo se conocieron? ¿Vieron Aquaman? Básicamente. ¡Sí es cierto! Se la encuentran la sacó en el del agua. La sacó del agua. Es exactamente lo mismo que el papá de Aquaman con su mamá. Así de, ¿ah? Miren, chicos, no se desesperen. Si no consiguen pareja, váyanse a una playa, lago, lo que sea. Eventualmente una pareja llegará a las costas. También si te llamas Príncipe Eric. Ah, sí, seguro, sí. A fuerza. Solo tienes que encallar y naufragar un te rato. Te va a sacar una sirena. No hay bronca, no pasa nada. Exactamente. O Steve Trevor, no importa. Ahí fue al revés. Eso... Oye, sí. Siempre el océano te arroja pareja sentimental. Sí, no hay bronca. Si eres una amazona. El mar provee. Si de repente eres una amazona, que ya siempre tus hermanas amazonas dicen, no, pues ya como que no, porque ya todas pasaron por armas. No te preocupes, el mar provee. ¿Qué onda? Exacto. ¿Qué onda con eso? Back to Captain Marvel. Se la saca del agua y le empieza a enseñar el lenguaje. Tal cual como en Aquaman. Exactamente. Y tal cual como en Aquaman, se empiezan a conocer, pero aquí ya empieza a variar. Ya no es Aquaman, ya es más bien Invincible. Invincible, sí. Se empieza a aclimatar ella. Porque en vez de decir, bueno, venía aquí a conquistar y a pues hacer como que... ¿Qué querían los Saiyajin, ¿Qué querían los Saiyajin? Sí, aquí en la Tierra. Conquistar la Tierra. Querían planetas pues para... Para el Imperio de Freezer. Para vender. Sí, para el Imperio de Freezer, ¿te acuerdas? Sí, oh, yeah. Bueno, pues algo así quería, supongo que quería estar. Sí, exactamente. Entonces ya le dicen, a Kakaroto, ¿por qué no has hecho nada, no? Entonces ya... Mariel, ¿por qué no has hecho nada? Pues porque ya me gusta este mono, ¿no? Ya déjame en paz. Y... Que es curioso cómo se entera el regular Joe de que, pues, su novia es una... Mi novia es una Kree. La comedia romántica de los 80s, ¿no? Oh, Dios, ¿por qué no hay un cómic así? No debería de haber. A ver. Con Tom Hanks. No sé por qué. A ver, vamos a hacer un pequeño paréntesis. ¿Por qué no hay una serie de cómics que se llame así? My girlfriend was a Kree. No, my girlfriend, boyfriend, lo que sea, was a... Y ahí podemos... Y como es Marvel, ya puedes hacer muchas cosas, ¿no? Kree, Skrull, Majestane. Lo que sea. What have you. Es más, o sea, me enamoré de... Un Asgardiano, ¡ándale! ¡Qué interesante! ¡Come on, Marvel! Y esa es una serie de... Tanto les gustan las series de romance por lo que vemos. ¡Maldita sea! Ahí están. Ay, mira qué buena onda. Estaría bueno eso. Ah, pero no, todo tiene que ser... Me enamoré de un Chitauri. ¡Guay! O sea, por Dios, ¿qué hiciste? Santo Dios, ¿no? Rough night, ¿right? Porque ese sí está feo con ganas. No. También podrías hacer una serie de cómics de cuando adoptas mascotas raras, ¿no? De, me cayó un flaxen de la nada. Mi mejor amigo es un dinosaurio. Mi mejor amigo es un mapache y su amigo el árbol. Y me hablan. Si no está el problema, no, es en serio, miren lo que están. Tengo un dragón extraterrestre en la casa. Exacto. Loki, por cierto. Ah, mira, se presta para mucho, ¿eh? Back Make mine Marvel. Back to Captain Marvel. Seguimos viendo su cómo se desarrolló su romance. Ella de repente llegó un momento en que él le propuso matrimonio y dijo, ok, ya el diablo todo lo cree, váyanse al demonio, ya no quiero saber nada, ¿no? De hecho le cuenta de, oye, ¿qué crees? Yo venía a conquistar tu planeta, pero pues ya siempre no. Así de, y este cuate es, y el Joe es de, gracias al cielo. Así no, hey, I fucking saved the world. Y nadie me lo agradece. Why save the world fucking, I don't know. Porque sí, se casan ya una vez que la mamá de Carol estaba embarazada de ella. También es una excelente suerte que los ADN sean compatibles, ¿sabes? Ah, sí. Y que, no sé, no... saliera con 6 brazos. O una antena. O una cantidad impar de extremidades. O antenas. Impar de antenas, también, por cierto. Exactamente. Sí, eso también es una excelente, una increíble suerte. Que aquí, hay una cosa que también me mucho... severamente la atención. Cuando es la boda de ellos, en el faro... O sea, al otro lado de la donde se hablaba la boda de Atlanta y Boba Fett. Sí, exactamente, es que le hicieron juntas. Ah, sí, claro, sí, pues más barato. Más barato, no salía. En esa escena están los niños de esta de este Joe, porque pues era papá luchón, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Están los niños jugando con el figura del Capitán América. O sea, ¿cómo? Acuérdate que el Cap era ícono desde los 40, dude. Pero mucho tiempo lo olvidaron de él, ¿no? O sea, si hacemos cuentas, más o menos, Carol no está tan joven. O el, como para decir, fue la era Marvel donde se despertó el Cap, se generaron los Avengers y todo el rollo. ¿Y luego Carol nació? No, pero bueno. se supone que no, el mundo sí se acordaba del Cap, ¿eh? Bueno, sí, más o menos, pero como para tener figuras de acción. Ah, sí, ese es el único punto que me brincó también. Bueno, no uno, varios. Pero, o sea, este me brincó así particularmente, ¿eh? Ah, ya, según yo, el punto sí se acordaba de él, como que el que... Bueno, pero era como tener una figura de acción de, no sé, de George Washington, ¿no? Era casi como tener una figura de acción del primer Human Torch o Namor. Y ni me digan los que les cae bien Namor. ¿Quién tenía una figura de acción de Namor? Ni Namor. Solo Namor tiene una figura de acción de exactamente. Él. Exactamente. Él. Y tal vez esta Susan Richards. Sí, con ciertas funciones. Exacto. Tiene baterías la cosa esa. Sí. No pienses en eso, Richard. Bueno. O piensa en eso, muérete, Richard. Gracias, Richard. ¿No? ¿Sabes que eso sí lo trolea Doom, ¿sabes? Sí, ándale. Le recuerda cada rato, tu esposa te engañaba con el pez. Sí, de... Gorgeous Richard. Gorgeous Richard. Exactamente. Your wife basically changed you for a fish, ¿no? Y mi papá les enamoré, ¿eh? O sea, vienes a hacer la de bronca aquí a la Adveria y te vas y te va, ¿eh? Imperius Rex, ¿no? Es lo que decía tu esposa, Richard. Turn down for what, ¿no? Ah, en fin. Back to Captain Marvel. Back to Captain Marvel. Después de trolear a todo el universo Marvel. Hay gente que nos odiaría, pero bueno. Exactamente. Y hay gente que nos amaría. Marvel, ámanos, por favor. Por favor, danos dinero. Danos cómics. Aunque sean. Aunque sean, es lo que se dedican, creo. Y dinero, ¿no? Bueno, no, Marvel se dedica a hacer películas y saca cómics. Y sacan unos cómics, avisos. Pues, sí. En fin. Entonces, Carol le cae el 20 de Chinma. Entonces, como que ya voy entendiendo. Y empieza a entender más a su mamá. Y un poquito también a su papá. Porque en el momento en el que nace Carol, que por cierto, Margaret Savage dibuja a Carol toda pachoncita cuando es bebé. Sí. Pues sí les cae en cuenta de que, oye, literalmente esta hija es algo completamente nuevo. Sí. Bueno, nuevo aquí, porque en otros universos, ante Dios. No sabemos si va a unificar el mundo o voy a destruir el mundo, vete a saber. Pero de esto no hay. Y entonces Carol le cae en cuenta de, con razón mi papá no sabía qué hacer conmigo. Porque era algo, él era un redneck. Y de repente, o sea, la verdad, digo, bendito Dios que Pa Kent, que también era un redneck. Era un redneck progresista. Exactamente, no hubo bronca, ¿no? Pero este era un redneck. Y le cae una cosa, lo más raro del universo, ¿no? Ahora tienes una hija mitad extraterrestre. Y deciden, o sea, de que tienen que ocultarla. Tienen que evitar que lo que los encuentren. Así que apaga su comunicador Kree y es de, pues vamos a escondernos, ¿no? Y empieza un poquito el tema ahí de que se preocupaba porque a ella le gustaban las estrellas, así de chin. Como que le llaman las estrellas a la niña, uy. En el mejor de los casos simplemente se va a querer ir. En el peor de los casos, lo que su mamá no hizo, ella sí lo va a hacer. ¡Qué miedo! Y entonces ahí te cae un poquito más en cuenta, digo, no es justificable, pero sí entendible, la actitud de regular Joe, uh-huh. De ¿qué hago con mi hija? No quiero que le caigan ideas de conquista espacial, pero sigue siendo mi hija. Ajá, y tampoco quiero que la vengan a buscar. Entonces empezó a beber. Pues sí, porque es un redneck. ¿Qué otro apoyo moral tenía? Era un dude. Era un dude, era un regular dude. Sí, no, te digo, bendito Dios que Paquend era una cosa rara, ¿eh? Porque. Hijo de veras. Pudo haber quedado muy mal. Sí. Como la película que va a salir de ¿cómo se llama? De director. Ay, el que sacaron de Guardians of the Galaxy, James Gunn. De James Gunn. ¿Qué? Una película que se va a llamar Brightburn. Que es básicamente Superman en películas de terror. Oh. Donde todo sale mal con Superman. Ya vi eso, de Plutonian. Pero. ¿De Plutonian? Sí, en en Irredeemable. Ah. Ya vimos eso en cómics, pero bueno, van a hacer una película donde pasa precisamente eso. Zack Snyder se está muriendo de envidia, ¿eh? Sí, exacto. Donde vemos eso, o sea, un Superman malo. Violento, oscuro, mala leche. Zack Snyder se está muriendo de envidia. Así que es lo que quiso evitar este cuate, ¿no? ¿Y cómo lidiaba con eso? ¡Bebiendo! Bebiendo y siendo... ¡Haze! Siendo Haze, así de... De hecho, aquí viene la explicación y del... Esa bonita escena que desgraciadamente aquí no vemos. Donde el papá le niega... Así vemos un cuadrito, pues acabó, ¿no? Donde el papá le niega pagar la colegiatura de... Básicamente para ser astronauta. Y es por eso, porque no quiere que su hija vaya a las estrellas, porque sabe lo que puede pasar. O eso, imagina lo que puede pasar. Es que no sabe lo... Es que exactamente, él no sabía. Se imaginaba, le quedaba la duda. Y si pasa algo... Ya valió, ¿no? Ya salvé el mundo. I fucking saved the world. Fucking. Y ahora pues, ya no puedo hacer eso. ¿Y ahora qué hago, no? Su mamá, la mamá de Carol, siendo la santa que es... Ella sí quería apoyar a su hija. Incluso fue a vender el anillo de compromiso que le había dado su esposo. Que no era el mejor anillo de compromiso, nos vamos enterando. Y cuando regresa a su casa ya con el dinero, Carol se había ido. Carol se había ido al ejército. En la casa de empeños encontró a la tía May, ¿no? Es que eso es muy Marvel también. Conocí a una buena amiga, May Parker. Bueno, pero en ese entonces... Ah, no, sí, ya era casada, claro, sí, era mucho mayor. Sí, May Parker, sí. Buena onda la anciana, ¿no? Tenía un sobrino medio pendenciero ahí. Sí, exacto. Imagínate, ¿eh? Bueno, los papás de Peter todavía vivían, ¿no? Cuando era niño. Sí. Cuando era muy bebé, digamos. Pero aquí no sé, ¿crees que se supone que... Se supone que Carol es más vieja que Peter, ¿eh? ¿Te cae? Sí. Ah. Ok, entonces puede que sí. Puede que sí. Pero bueno, aquí están en ese rollo cuando ya, o sea, se descubrieron las verdades, reivindican un poco al regular Joe, ¿no? Más o menos. O sea, te digo, no lo justificas, pero lo entiendes. Lo entiendes porque el hecho de que él no entendía nada y, ¡ay, tengo la responsabilidad ahora de... cuidar al maldito mundo! Sí, exactamente. No soy el Capitán América, que sí recordamos. Así, ¿qué hago? Mejor hago la técnica Iron Man, bebo, ¿no? No soy el Cap, soy Tony Stark, me pongo a beber. Sí, exacto. Y están en eso cuando, llegó la exterminadora otra vez a hacerla de jamón. Con una nueva táctica. La táctica, si no puedo con fuerza bruta contra estas dos, agarro al que es débil, agarra yo y lo amenaza de, a ver, Mariel, ¿te entregas o tu hijo se muere? Muy militar el asunto. Ok. Sí, makes sense. Entendible. Bien. Los Kree así son. Sí, sí, es raza guerrera, se la saben. Y la guerra no es nada más ir a hacerla de jamón. Sí, o sea, la guerra no significa ir a exterminar todos. Es amedrentar lo suficientemente al otro bando como para que ya diga hasta aquí. Uh-huh. Wow. Y llegamos al último número donde, por cierto, viene el sentido homenaje a Stan Lee. Sí. O sea, número sale en diciembre. Sale en un cintillo que dice Stan Lee, 1922-2018, y viene ahí una bonita imagen del tío Stan, paz descanse. Y llegamos al último número, donde vemos otro flashback, donde vemos un poco más ahora sí de Carol, ¿no? De su vida cuando es piloto, ¿no? Cuando conoce a Hal Jordan. Ah, no, espera, ese es otro. Perdón. Participaban, el avión de pruebas de Carol lo había probado anteriormente una compañía privada. Ajá. Llamada Ferrisair. Exactamente. Más o menos había salido bien, pero había un problema con el prototipo porque estalló. Nuestros bonitos, what ifs, ¿no? Pero bueno. ¡Oh, Dios! ¡Contrátenos, Marvel! Lo único que puede pasar es que no venden. De por sí, ¿no? Es la compañía que en el año pasado más vendió, ¿eh? Pero van vendiendo cada vez menos. Sí. El cómic más vendido del año pasado, por cierto, fue el Action Comics número 1000, para sorpresa de nadie. Este año va a ser el Detective Comics número 1000, por supuesto. 1000. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Because it's Batman. Estamos hablando de maldita sea Capitán Marvel. Y no podía faltar un Because it's Batman. Ustedes disculpen el café comiquero, hay veces que... Se nos sale de control. Nos hace falta comer algo, creo que estamos muy simples últimamente. O comimos mucho azúcar, no sé. Estamos acá de... Exactamente. Bueno, es parte del café, ¿no? O sea, ya se la saben. Es parte del café el azúcar, claro. Por supuesto. Si no sabe a calcetín, pero bueno. Y bueno, vemos cuando conoce al Capitán Marvel. A Marvel. Y pues... Ahora, es que lo voy pensando. Hace más sentido que se llevaran bien. Eran Chris, ¿no? Porque se supone que... No sé si se vuelan o algo. Algo así. De hecho, sí. Los Chris se supone que tienen cierto instinto para determinar quién sí es de los suyos. Ah, ok. Algo así tiene, no es como que sentido. Se huele en el trasero. No es como los perros y no es sentido arácnido. Bueno. Pero de que sí tiene cierta facilidad para reconocer a su propia especie. Ok, tiene sentido, porque si estás en el espacio y todo eso y alguien se quiere... Hay cambiaformas que se pueden hacer pasar por tus compañeros Kree, pues de alguna manera tienes que reconocer, ¿no? Con los que tienes una guerra constante. Por eso. Claro, sí. A lo mejor desarrollaste eso, ¿no? Por eso, ahora que lo voy pensando, tiene más sentido de que tuviera una relación con Marvel. ¡Ja! Mira, okay. qué buen punto. Y de hecho, explican en este número también que realmente el accidente que le dio sus poderes no es que se los diera, los activó. Sí, los Kree son tan raza guerrera que su fisionomía está ya acostumbrada. En el momento en el que hay mucho peligro, se desarrollan sus habilidades innatas. Mutantes. Los Viltrumite. También. O sea, a mí ni me digan. Sí, es cierto, ¿eh? Saiyajins. No, cuando se ponen pandos es cuando es Super Saiyajin. Sí, claro, cuando se enojan mucho o hay mucho peligro. Ser original el asunto. Ay, no me gusta darle luego la razón a Alan Moore, pero. Pero a veces sí, ¿no? Pero a veces sí, mendigo Moore, sí, hay 7 historias, bla, bla, bla, bla, bla. En fin. Anyway. Bueno, pues acá vemos que. Sí, o sea, Carol dice, no, pues ahora yo me encargo. Y dice, mamaste para atrás. ¿Cómo mamaste para atrás? Pues, ¿no estás viendo? Soy Kree también, hija. Pues a ver, entrémosle al kit. Action packed, ¿eh? O sea, muy, muy bonitas escenas de acción. Me dan ganas de que Carlos Pacheco se eche más cómics, pero sé que está difícil. Sí, sí. Porque está Pacheco, ¿no? Pero digo, no es cierto, perdón. No, sencillamente, porque creen que esto es de chile. ¿No? Otra, ponle más sal a las tortillas, iba a decir, ¿no? Ponle más sal a la carne. No. No, pues no. No, además agua de los frijoles, ¿no? No. No, y aquí vemos hartas escenas de acción. Bonitas escenas, por cierto. Sí, claro. Sí. Carol siendo... Carol tal cual, agarrando como puede a la exterminadora. Muy bonitas. La única vez que vemos una escena doble página, por cierto, es una escena de pelea, ¿eh? Sí, eso es muy buen punto. Y qué buenas escenas... O sea, qué buen diseño de página en este, porque... Se lo van a tener que imaginar, ustedes háganme caso. La página está dividida en 1, 2, 3, 4. Básicamente cuatro filas. Cuatro filas. Y en la primera fila hay cuatro paneles completitos que van narrando desde que uno de los drones de esta cazadora, exterminadora Kree, noquea a la mamá de Carol. Carol la tiene que salvar, llegan al suelo. El siguiente nivel, digamos, la siguiente fila, nada más son tres paneles. Y hasta ahí es Carol contraatacando. Y hasta cierto punto ahí todavía hay cierta estructura en la pelea. Es en el último panel cuando, para darte la sensación de que ahora sí va a pasar algo choncho. Rompen el orden. Ya no es el... Ya no es Mitch Gerrits, pues. Ya no es Tom King escribiendo Mr. Miracle. Exactamente, ya no son nada más paneles consecutivos. Rompen los paneles y al final hay una especie de mini splash page que ocupa básicamente como... un tercio de las... o dos tercios de página. De la composición completa, ¿no? Que es Carol y su mamá atacando. Ajá. En conjunto. Que eso está bonito porque también ves a madre e hija trabajando juntos. Pero fíjate cómo te fueron construyendo ese momento. Y se lee perfecto. Y es que es eso, exacto. ¡Qué buena narrativa! Porque hay veces que lo puedes construir también muy bien, pero hay veces que termina no leyéndose también. Como, honestamente, con perdón tuyo, yo sé que eres muy fan, Chris Anka. De repente, en algunas páginas similares en Runaways, ya me perdí. Dije, ¿para dónde tengo que seguir los ojos? Sí, eso de las páginas dobles en Runaways, de repente es... ahí creo que no se le dio tan chido. Aquí, la verdad, no es por nada, pero pues se ve el mastering, ¿eh? O sea, ya, con los años de experiencia. Sí. Y me encanta que ese último, pues, digamos, panel, entre comillas, sea nada más la silueta de Carol y de su mamá, frente a una explosión, se ve padrísimo. Sí. Me encantó, de ver, de las páginas que más me gustan de todo el cómic. Y no nada más porque haya violencia, ¿eh? O sea... No es porque sea la escena de acción, es porque está muy bien construida. Y es una escena de acción bien construida. Así como hay las escenas del número 2, que es cuando Carol tiene que estar regando las plantitas con su mamá y le empieza a decir de que ya se anda con mi papá y demás, que se ven muy tranquilas, pero al final hay un splash page en el que nada más está Carol sosteniendo la cartita a su mamá y se ve de mucha tensión, pero es un splash page con mucha... o sea, es de mucha tensión, es un splash page, es muy espectacular, nada más para que una persona le dé una carta a otra. Ajá, pero así construyes la tensión en la historia. Y cómo por fin se acaba la tensión. O sea, fíjate, el momento tan impactante que le dedicas una página entera. Aquí, como es un momento muy impactante, le dedicas dos páginas. Está padre eso. Y economizas, porque le metes mucha... las escenas de acción en las dos páginas. Y no nada más es una paginota con un solo dibujo. Es un buen punto. Eso, la verdad, muy bien hecho, ¿eh? Sí. De esos detallitos que, qué bonito es el cómic, me cae. Sí, eso no lo podemos ver en otros lados, ¿eh? Sí, no. O sea, muchos dirán que del cine y demás, no. Tiene otro lenguaje. No puedes ver algo similar a esto. No. De hecho, una escena así, adaptarla a cine, obvio se puede, pero ¿cómo podrías dar esta sensación? No sé, tendríamos que ver cómo replicar esa sensación de importancia en esta escena, ¿no? Sí, quién sabe. No soy cineasta, pero me gustaría que alguien me lo tratara de vender, a ver si pueden. Está padre. Muy bien. Vemos después entonces, pues, siguen peleando con la exterminadora. Está esa explosión. Y Carol recuerda nuevamente sus días cuando era astronauta. Se viene ahí como un pequeño flashback. Ve cuando su novio se rompe su traje de astronauta. Y no se muere, ¿no? Sobrevive. Entonces dice, oye, ¿qué pasa contigo? Tengo algo que decirte, ¿no? Y ahí se entera de que es Marvel, de que es un Kree y de que es el Capitán Marvel. Y hace sentido con las primeras apariciones de Carol, donde netamente era un personaje de apoyo del cómic de Capitán Marvel, hasta después que la habíamos convertido ya en Miss Marvel, que fue la respuesta de tener uno de 100 para tener un personaje femenino importante, pero también para otra cosa, asegurar el copyright. Que no vayan a utilizar... ajá, cualquier otra editorial. Porque era... no me acuerdo si era en esta época cuando empezó a aparecer la familia Marvel. No, ya tenía rato. Pero no querían evitar eso. Pero no había ninguna Miss Marvel. Estaba Mary Marvel. Ajá, exacto. Antes de que a alguien se le llegara a ocurrir con ideas locas... a ver, es Marvel. ¿Por qué crees que hubo una mujer araña? Nadie... No se le va a ocurrir a alguien... oye, alguien va a ser una mujer araña y con poderes arácnidos así... Neil, saquemos la nuestra, ¿no? Que no, de poderes arácnidos tenía nada. Pues no, pero decía mujer araña, ¿no? Y ya. Más que vuelo y echa rayos. De hecho es su amiga, ¿no? Es muy amiga de Carol. Sí. Que después nos vamos enterando, en realidad, Jess no vuela. ¿No? Planea. Planea muy bien. Pero no vuela. Okay, es como una ardilla voladora. Básicamente, ¿no? Sí. Cuando tiene su hijito esta Jess, es la onda, ¿eh? ¿Ah, sí? Es un muy buen cómic porque... se trauma de que no quiere salir de su casa porque pues tiene que cuidar a su hijo. La agarra Carol junto con sus amigas, She-Hulk, me parece que está por ahí, Dazzler, ya no me acuerdo. Le tienen que sacar a echar parranda un rato. Y mientras que sus demás amigas en puro lenguaje gráfico dicen de qué se estaban preocupando, la única preocupación de Jess era de mi hijo va a estar bien porque lo dejé con el Porcupine. ¿Por qué lo dejó con él? Porque es un villano rehabilitado y es niñero. Hay que comer. Está súper padre. Ese cómic tiene unos detalles de humor. Algo de ver de él más a fondo. Está padrísimo, de verdad. Está bien interesante. Nunca hemos hablado en forma de la mujer araña. Jamás en la vida. Igual ya luego hacemos algo. A lo mejor, fíjate. Bueno, ves que va a salir un... paréntesis, spin-off de Spider-Verse. Ah, claro. Aparte de secuela va a haber un spin-off. Donde sí, va con a salir las mujeres araña, ¿no? Con Spider-Gwen, con... Jessica Drew. ¿Qué? Jessica Drew, Spider-Woman y Silk. Ah, ya de una vez notan por ahí a Anya Corazón, algo así, ¿no? Pues era la... como que... pues aprendiz de Jessica en cierto momento, sí, ¿no? Sí, sí, sí, de hecho. Así que, pues, sí, ya, órale, a ver, éntrale. Y si va a estar así la película, así, con esa animación... Ah, I mean... Sí. O sea, dame dos. Va a haber dos. Va a haber dos, bueno, tres. Así que, ¿no? Yo le entro. En fin. Back to Captain Marvel. Ya casi va terminando el review. Hay un momento que yo fui a venir y no quería que llegara... ¿Tiene que morirse la mamá de Carol? ¿De verdad se tenía que morir? Ya habíamos establecido que no es necesario. De veras que no. No es necesario que se te muera la figura materna para algo. Sí, no. Ese es el único punto que sí digo, ah, come on. No sé si les estorbaba o también les estorbaba el hecho de que ibas a tener otro personaje como ella andando en la Tierra. Pero es ver si es más interesante. Yo creo que sí. Pero... The Adventures of Supermom, literalmente. Supermom. Oye, sí, le hablas a otra audiencia, ¿no? No sé, yo creo que fue un poco el miedito a mi superhéroe, Captain Marvel. Ya no es tan única porque tengo a otra mujer que hace lo mismo. Y quizás hasta mejor. Porque es de raza pura, ¿no? A lo mejor. No sé si era un poco la lógica de decir... Pero también las posibilidades argumentales de tener a Captain Marvel y Mamá Marvel... Marvel Mom. No manches, come on. Marvel, what the fuck. Eso hubiera estado muy bien. Sí, es más, Carol solo es mitad Kree. Y esa es una Kree completa. Debe haber varias habilidades que no conozca Carol. Y que ahora su mamá la entrene, qué sé yo. Ok, sí, sé que suena a Goku y a Gohan, no me importa. Si vamos a copiarlo bien, todo de una vez. Sí, exactamente, no. Viltrumites. También, exacto. Ok, sí, se hubiera visto muy invisible. No importa, hubiera estado padre. Ay, qué lástima. Mira, ojalá que luego se recupere de salud, porque ya ves que eres Marvel, ¿no? O sea, todo mira, puede pasar, mira, ¿no? Se muere exactamente igual que Gertrude Yorks en Runaways. La empalan con una lanza. Es cosa de un viajecito en el tiempo y se acaba. ¡Santo remedio! Si la quisieran regresar para algo, se puede. O sea, hay mil maneras, ¿no? Es Marvel. Es un juego de superhéroes. Sí, pero a mí también me decepcionó un poco esa parte así de... Ahora ya es huérfana, ya, básicamente ya es Kal-El, ¿no? Sí. Qué cosas, ¿no? Me gustaba que tuviera mamá. Sí, digo, ahora entiendo que pues la onda va a ser su familia con su hermano y... O sea, sí, también tiene valor eso. ¡Qué ¡Gracias! ¡Qué bueno! No, o sea, digo, tiene valor dentro... No, menso. Yo sí me quedé, ok. A mí ya me voy, ¿eh? No, digo, me refiero a la historia. Ah, ok. O sea, tiene valor también eso de que pues ahora tiene un hermano que cuidaría a su familia. O sea, sí, chido, pero ¿por qué hacerla huérfana? ¿No? O sea, esa parte, no... No, pero, hermano, ¿cómo crees? Sí me quedé de, ok. ¿Cómo crees, dude? Cuando matan a su mamá, obviamente Carol sale un poquito de control, termina matando a la exterminadora. Uh-huh. No sé si matándola es la palabra correcta, porque no sé si la cosa estaba viva. Ay, es buen punto, ni siquiera sabemos si estaba realmente viva. Muy buen punto. Termina haciendo un pequeño mini funeral, digamos, a su mamá, dejando la foto de su mamá en las estrellas. ¿Eh? Un muy bonito detalle. Sí, sí, sí. Honestamente, ese detalle sí me gustó. We're all made of stars. Que me encanta que... Arranca, bueno, saca una foto del álbum de fotos donde estaba su mamá y ella. Y literalmente se sale al espacio a dejar la fotografía en las estrellas. Pero, ¿en qué traje se va al espacio? Como humana, no como Captain Marvel. Es Carol, no la Capitán Marvel. Carol está haciendo eso. Muy bonito. Ese detalle sí, ok. No me encanta que se haya muerto la mamá de Carol, pero este detalle sí me fascinó a mí. Y también es un poco el de dejar ir. O sea, el sortarlo en el espacio y dejar ir esto y a lo que sigue. De hecho, se encuentra nuevamente con Iron Man, le da nuevamente la bienvenida a los Avengers. Así de, bien, ya te necesitamos en el título, por favor. Y aparte ya vas a tener tu título en la Tierra porque hace mucho no tenías uno. Ajá. Se reencuentra con los Avengers. Hay también un bonito epílogo donde se despide de Louis de... Siempre no, uh-huh. Te aguantas. Sí, bueno, mejor suerte para la próxima. Aparte creo que mi novio ya revivió. Ah, Jim, ¿no? Rhodes. Así que ya está otra vez mejor de salud. Estaba muerto, como mi mamá, pero ya se mejoró. Ojalá que también, pues, mi mamá también. Así que, pues no, ya no, chico. Buena suerte para la próxima. Y cuando se va, ¿ves la pose en la que se va? Es la misma cuando llega. Cuando llega, en la portada de la primera... Sí, el primer número. Sí. Bonito, es de esa forma de dar esa... Ese cierre. Cierre, exactamente. Porque llega en traje de Captain Marvel y se va en ropa de civil. Bonito cierre, o sea, es el contraste. Bastante bien hecho. Y en la última página vemos a Carol ya diciendo, pues me regreso a estelarizar mi título. Porque hay este dinero. Y en el fondo vemos bonita imagen, ¿no? De esta de su madre, de la Mariel. Mariel. Ahí en forma de estrellas, ahí diciéndole, recuerda quién eres, Carol. ¿No? Venga, mi muerte. Ya lo hice. Ah, sí, cierto. Ah, véngala otra vez. Sigue haciéndolo. Una vez más, ¿qué te cuesta? ¿No? Bonito cómic. Pero sí es un cómic de transición. Sí. Ah, sí, completamente. Hay muchos detalles que ahorita me contaste que ayudan a hacer más rica la historia. Que no costaba mucho meter un poquito más de desarrollo en el cómic. ¿Un sexto número? O sea, meter un poquito más en un número 6. O sea, alargar la historia a 6 números quizá hubiera quedado mejor. ¿Quién sabe? Porque de repente hacer un número extra, sí lo sientes un número extra. Pero en este caso no sé si... O sea, obviamente tenías que mezclarlo dentro de la narrativa para meter un poco más de detalle de eso de lo que queríamos ver, ¿no? La vida de Capitán Marvel. A lo mejor, sí. Lo malo es que, como dices tú, se vuelve el hecho de que se tomó su dulce tiempo la exterminadora en llegar. Darle más tiempo y así como que la exterminadora a ver para cuándo, ¿no? Se vino arrastrando. O haces un número donde hay más pelea. Sí, porque el conflicto se resuelve relativamente muy rápido. En 2 números. Número y medio, básicamente. Número y medio, ni siquiera, porque en el número 4 la pelea son como 5 páginas. Ni más o menos. Y aquí en realidad la pelea son como 15 páginas, un número. Sí, entonces... Y terminó por no sentirse tan... O sea, salvo por la inminente muerte de su madre, no sentías el poder verdadero de la exterminadora, creo, según yo. Sí, buen punto. O sea, sí era un enemigo que Carol podía vencer. O sea, no era el nivel de personajes que ha derrotado, ¿no? Entonces, sí, tiene esos detalles. Sigue siendo un cómic entretenido. Es un cómic de acción. Hay carnita respecto al origen de... O la historia secreta de la Capitana Marvel. El retcon de que ahora sea mitad Chris. Como que... es ok, lo entiendo por la película. Pudo haber sido peor. Pudo haber sido Kree completamente. Por ejemplo. Y eso no hubiera estado chido, ¿eh? No, ese sí no me gusta. El hecho de que se llame Carrel me da mucha risa. Como Steve Carrel. Sí, exactamente, pero... Ok, lo entendemos. Como dices, pues nos deja listo para su serie regular. Ah, vamos a ver. Llega a un número apenas, ¿no? O dos, no sé. Apenas va un número. Va un número, entonces, pues quizá muy, más adelante... Muy disfrutable. Quizá más adelante que se haga un bonito arco de 6 números. Hagamos un follow-up a esto ya con la serie regular de Captain Marvel, ¿no? Ajá. Uh-huh. Pues sí. Próximamente la van a encontrar en puestos de revistas. Así es, aquí en México. Aquí en México. Traducida. Exactamente, ojalá que esté bien traducida. Es recomendable siempre y cuando sí tengan más conocimiento de lo que le había pasado a Carol, ¿eh? Sí, y eso, pues desgraciadamente van a publicar, creo que nada más eso, el arco, el que te comentaba de Faster. No sé qué. Faster, Farther, no sé qué rayos. En Uncut, no sé. Que van a publicar ese, van a publicar este otro y algo, y creo que van a empezar a publicar la serie regular de Captain Marvel, pero... Fíjate qué curioso. El arco de Kelsey de Connick es de por qué se larga la Tierra y aquí es de por qué se queda en la Tierra. Buen punto. Ok, mira, no está tan mal. Pero sí hay mucho de por medio. Hay mucho lore, ¿no? Que no entiendes. Pero fuera de eso, es disfrutable. Son muy buenos dibujos. El arte está muy, muy padre. Tanto de esta Margaret Sovash como de Carlos Pacheco. Estilos muy diferentes. Una narrativa fluida. Bien hecha, pues sí lo recomendaría, definitivamente sí lo recomendaría, chéquenlo cuando salga. Sobre todo para fans, si son realmente fans de Captain Marvel, sí, échenselo. Sí, totalmente. Entonces, si bien estado al pendiente de lo que le pasaba, va adelante. Si creen que con este número van a conocer todo sobre Captain Marvel, más o menos, van a encontrar... Como la mitad, The Half-Life of Captain Marvel. Así es, carnal, pero pues no queda más que decir que pues el universo es un lugar muy común, muy extraño. Muy extraño, realmente. Y aparte, el universo de Captain Marvel es un lugar muy, muy extraño. Que vamos a mantener así. Y pues gracias. Con todo y gatos. Flaxans. Gracias. Totales. Y hasta la próxima.